Ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Buenos días. Es evidente que las elecciones de Brasil tuvieron ocupada este fin de semana la prensa argentina, y no es para menos, porque se trata del principal socio que tiene nuestro país en lo que le compramos y en lo que le vendemos a los brasileños, más allá de los negocios con China y más allá de otros intercambios internacionales. El presidente Bolsonaro, electo con más de 10 puntos de ventaja sobre el candidato del PT, es quizá la consecuencia propia de lo que viene ocurriendo en el continente con relación a los movimientos populares. Es decir, cada vez que termina un gobierno, o cuando no puede terminar, como el caso de Dilma, aparecen después las denuncias de corrupción agigantadas y aumentadas, lo que hace y crea una expectativa en la sociedad de rechazo hacia esas indignidades administradas por los políticos. Frente a esto, surgen los otros, los que aparecen ser distintos, pero que son de un grupo selecto de lo que históricamente se han enriquecido con los negocios con el Estado. Vamos a hablar de un candidato a ser el ministro de Hacienda de Bolsonaro, que es de la misma cuna de los Chicago Boys que de la época de Martínez de Oz. Estamos hablando de el probable ministro de Hacienda, dicen que ya está confirmado, de los tres que hasta este momento surgen. Está el de Defensa, que es un general, está otro que es el responsable de la jefatura de gabinete, o el equivalente a la jefatura de gabinete de Argentina, y este personaje que se llama Paulo Roberto Núñez Guedes. Núñez Guedes estudió en Minas Gerais, y hay un dato que es muy ilustrativo, porque además es contradictorio. Estudió también en la Fundación Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fue un presidente popular de Brasil, que le permitió a Perón construir el ABC con Getúlio Vargas e Ibáñez del Campo en Chile, es decir, los primeros pasos de lo que sería luego el Mercosur. ¿Y qué dijo en conferencia de prensa ayer Guedes? Que Argentina no era ninguna prioridad y tampoco lo era el Mercosur, y que el Mercosur era una cuestión ideológica, y que por lo tanto Brasil iba a comercializar con todo el mundo, por lo cual se supone y se deduce que los aranceles van a ser fijados por cada gobierno, rompiendo virtualmente con esta corporación económica. que es distinto a lo que el presidente electo, Bolsonaro, le explicara telefónicamente a Macri cuando le dijera que iban a hacer muy buenas relaciones comerciales y muy buenas relaciones políticas. Si sacamos al presidente de Bolivia, el cerco está dado con gobierno de extrema derecha, pero además de pensamiento liberal. Pasa con Piñera en Chile, pasa ahora en Brasil cuando asuma el próximo año el gobierno de Bolsonaro y pasa, por supuesto, en la Argentina. Sin dejar de contar lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Colombia y lo que seguirá ocurriendo en distintos puntos, porque es obvio y es evidente que aquí hay una batalla perdida. Y esta batalla perdida es aquella que se quiso llamar el socialismo del siglo XXI, que ha sido derrotado en las urnas. Es decir, aquello que se pretendió construir bajo una idea de centro-izquierda o algo parecido, fue derrotada en las urnas en cada uno de los países que apuntamos. Excepción hecha, claro está, de lo que pasa en Bolivia. Frente a esto, el presidente de la Nación Argentina, que cree tener un aliado en Bolsonaro, puede llegar a tener sorpresas impensadas, como por ejemplo que se complique totalmente la balanza con Brasil porque empiece el nuevo ministro a tener mucha mayor injerencia de la que imaginamos. Es decir, un Martínez de Hoz en la sombra de un presidente que hace un discurso seminacionalista de ultraderecha y por el otro lado aparece un liberal que va a manejar realmente la economía. Este personaje, Pablo Roberto Núñez Guedes, que, como le dijimos, estudió en Minas Gerais, no podía ser menos y fue a hacer los cursos a Chicago. Es un Chicago Boys y es el asesor principal de la economía de Bolsonaro, que le está diciendo: tenemos que abrirnos al mundo, comercializar con todo el mundo, pero además tenemos que pensar que el Mercosur no sirve, que es un tema ideológico. En la conferencia de prensa, este personaje incluyó a Venezuela y a Bolivia, cosa que nunca estuvieron, por lo menos Venezuela sí estuvo invitado, pero no estuvo Bolivia, en el Mercosur. O sea que ni siquiera sabe que los países fundadores son Argentina, el propio Brasil, Uruguay y Paraguay. Es decir, que estamos ante un personaje que desprecia a sus propios hermanos continentales y que mira y observa a Londres y a Washington con la misma mirada que tiene el gobierno argentino, con la diferencia que cuando tengan que comercializar entre ambos, es decir, entre Bolsonaro y Macri, va a aparecer un Guedes en el medio que seguramente repetirá lo que dijo ayer, que la Argentina y el Mercosur no son prioridades. Así que, más allá de los festejos y de la alegría que tienen los amarillos de Buenos Aires, vayan pensando en que a lo mejor se compraron un problema a futuro que ni siquiera se lo imaginan. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomiendan la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Psoriasis. El Día Mundial de la Psoriasis es una jornada dedicada especialmente a las personas con psoriasis y artritis psoriásica. Se ha celebrado el 29 de octubre durante más de una década. El 30 de mayo de 2013, en la 67 Asamblea Mundial de la Salud, por resolución, alientan a los Estados miembros a que se involucren en actividades de promoción para aumentar la concientización acerca de la psoriasis, a fin de combatir la estigmación de los enfermos, en particular mediante actividades desplegadas todos los días 29 de octubre de cada año, para aumentar esta conciencia acerca del problema que es la psoriasis. Y a fin de combatir esta enfermedad, en particular mediante actividades desplegadas para que los enfermos logren una mejoría. La prevención y cuidado de esta enfermedad es de vital importancia para el bienestar de los pacientes. La psoriasis no es una enfermedad contagiosa. ¿Qué pasó el fin de semana en los deportes? Especialmente en el fútbol, ¿no? Buen día, Diego, y buen día de audiencia. Sí, mucho, mucho ha pasado. La ratificación de Racing, que consiguió la victoria en un partido complicado frente a San Lorenzo. Se le había complicado bastante al equipo de Eduardo Cuguet en el primer tiempo. Le había convertido Reiniero y le daba la victoria parcial a la azulgrana, pero en el segundo tiempo un error gravísimo de Senesi en el fondo a los 20 segundos le permitió a Racing conseguir el empate, y después un enorme jugador como Guillermo Paul Fernández, quizás la mejor contratación que hizo Racing en este campeonato, a los 16 minutos con un remate de larga distancia ponía el 2-1 que le daba la victoria definitivamente al equipo que dirige Eduardo Coudet y lo afianzaba en la punta del campeonato, habida cuenta que se cayeron todos, ¿no? Porque perdió Unión de Santa Fe con Godoy Cruz de Mendoza 3-0 como local, y eso le impidió a Unión llegar, estar, conservar es decir, el lugar de privilegio. Ahora quedó a 5 puntos de Racing. Después ganó Atlético Tucumán, esto es importante, y le ganó Independiente 4-2, quedó como único escolta ahora y debe un partido, o sea, está potencialmente a un solo punto del equipo académico. También podemos destacar la victoria de River, pensando en lo que es la del partido revancha por Copa Libertadores de América ante Gremio en Brasil en el día de mañana. Le ganó al Docibi 1-0, también escala en la posición. La gran victoria de Huracán, que le ganó 3-2 a Colón de Santa Fe cuando estaba perdiendo 2-0. Y eso además generó un malestar de los jugadores, porque no tuvo mejor idea el técnico de Colón de Santa Fe que expresar públicamente y ante las cámaras que lo estaban tomando lo que pensaba de sus jugadores por la derrota. Qué bárbaro. Los trató de, a ver cómo te puedo decir, sin ser grosero, los trató de cagones. Y la cámara lo tomó. Imagínate que los jugadores estaban muy enojados con el entrenador. Y yo creo que de continuar por este camino, a fin de año seguramente Eduardo Domínguez dejará de ser el técnico de Colón. O si, más allá de que gane en lo que falta del campeonato, seguramente su relación con sus dirigidos no va a ser la misma. También perdió Boca, 2-1 con Gimnasia, no levanta en el campeonato, ha quedado muy, muy lejos, con 15 puntos el Ceneice, que está también pensando en la revancha para enfrentar al Palmeiras y depositarse, si logra mantener el resultado del otro día en la Bombonera, en la final de la Copa Libertadores de América, quedó con 15 puntos. Bueno, Independiente, que no levanta cabeza, ayer perdió nuevamente, en este caso con el muy buen equipo que dirige Ricardo Zielinski, Atlético Tucumán, 4-2, una actuación pobrísima de Independiente, que había llegado al empate, inmediatamente le expulsan a un jugador, uno de los refuerzos es una forma de decir, ¿no?, que trajo el entrenador Ariel Holland, que cada vez está más cuestionado, pero está más cuestionado por los viejos hinchas de Independiente, no por los nuevos. Pareciera como que la nueva generación ha comprado el discurso que tiene Holland, que parece muy bonito, pero que no se trasjunta, no se traslada en el campo de juego. Pues son más veces las que pierde Independiente que las que gana. Y encima jugando mal. Es como además, el discurso de los políticos. Exacto. Te dicen una cosa y después no sucede. Pero además, ¿sabés qué? Tiene actitudes Holland que irritan, ¿no? Porque la semana pasada, cuando ganó Independiente... Es medio soberbio, ¿no? Es que el tema pasa porque casi todos los entrenadores, cuando tienen un partido en el cual ganan y juegan bien, se ponen en un pedestal que nadie les dio. Y pasó el otro día con Holland, en el partido con Huracán. Dijo abiertamente y desde un púlpito, porque uno no puede entenderlo de otra manera, que a él le daban ganas, como jugó Independiente, de estar sentado en la tribuna con un habano y un whisky. La verdad, sinceramente, esto molestó a los jugadores de Huracán. Los molestó y mucho, sí, y con razón. Entonces no podemos pensar en una persona como esa al frente de la selección, como dice todo el mundo. Porque claro, se caen los candidatos y este muchacho... Sería está... otro San Paoli. Bueno, exacto. Y como este muchacho está desesperado por agarrar cualquier cosa, ¿no? Porque yo particularmente lo digo aquí, yo creo que a fin de año eyecta de Independiente, porque la gente no lo aguanta más, por lo menos los viejos hinchas no soportan más ni sus cambios, ni sus actitudes soberbias, ni que el equipo no tenga una regularidad. Es desastroso lo que es Independiente y por eso se ve en la tabla de posiciones. Tuvo una primera parte muy buena, pero porque estaba sustentado por un rendimiento físico a partir de lo que hacía su preparador físico, precisamente Coan, a quien él echó a fin de año porque los jugadores cantaban a favor del preparador físico cuando Independiente ganó la Copa Sudamericana. Eso no lo toleró Holland, no lo toleró. No pudo soportar que los jugadores le den, claro, y además le dieran el mérito de la victoria a otra persona que no sea él. ¿Está claro? Bueno. Así le va Independiente, ¿no? Cambió el preparador físico, cambió parte del cuerpo técnico, trajo jugadores que realmente no están a la altura para jugar en Independiente, no son jugadores que merezcan vestir la camiseta de Independiente, y este es el resultado. Así estamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que se termina la fecha, digo, en esto comentando lo que son los resultados más importantes de la jornada número 10 del campeonato de fútbol de primera división. Se completa hoy con Newell's Old Boys y Argentinos Juniors a las 19 y a las 21 San Martín de San Juan, Defensa y Justicia. Atención con Defensa y Justicia, con Sebastián Becasese, ¿no? Que viene muy bien. Bueno, vos fíjate que Defensa y Justicia debe su partido de hoy con San Martín de San Juan, debe el partido con River, que no se jugó por el tema de los Juegos Olímpicos para la juventud, y debe su partido suspendido en su momento por la lluvia, creo que era correspondiente a la séptima fecha, ante Estudiantes de La Plata, que se suspendió. O sea, porque viene con tres partidos tres menos. O sea, si los gana los tres, potencialmente es el líder del campeonato. Ojo con Defensa y Justicia, que sí, en silencio... cortado. Claro. Porque si gana los tres partidos, y son saca nueve puntos, seis puntos arriba. Estaría un punto arriba de Racing. Un punto arriba de Racing. Con los tres partidos ganados. Los tres partidos que gana. Con lo cual, bueno, hay que empezar a mirar... Yo digo que hay que empezar a mirar a ese tipo de equipos, a ese tipo de entrenadores, como Zielinski en Atlético Tucumán, Becasese, que por ahí no tuvo una actitud muy buena el otro día yendo a ver a San Lorenzo, cuando se lo menciona como posible reemplazo de Claudio Biagio. Todos esos entrenadores que hablan poco y trabajan mucho, bueno, esos son los entrenadores a los que hay que mirar. No los otros, los que permanentemente están en las cámaras de televisión, y cuando vos vas a ver lo que hacen en los entrenamientos, es como decís vos, calistenia, sí. Y no sirve para nada. Entonces, hay que realmente darle prensa y estar tratando de dialogar con aquellos entrenadores que verdaderamente tienen un trabajo en la semana que después se refleja en el campo de juego, y no con los otros, ¿no? Que están más emparentados con la venta de humo, con esa cosa tan para los medios que los necesitan. Hay otros entrenadores, como no, a algunos desgraciadamente le va mal, como a Claudio Biagio, ¿no? Que ya se manifestó muy enojado el otro día en un programa deportivo por la noche, justamente por las críticas que recibe, que en muchos de los casos, lo hemos dicho nosotros, muy injustas, ¿no? Porque él lo señalaba también lo que decíamos nosotros en este programa, sí, que y en otro. Se reluchan al piso. Pero además que él no pudo traer refuerzos de categoría. No, lo armó. Entonces, con lo que pudo. Él se hizo cargo del mal momento de San Lorenzo y ahora lo quieren echar para traer otro entrenador que va a encontrar la mesa servida, ¿no? El banquete lo va a comer otro. O sea, él preparó todo, hizo todo en la cocina, hizo todo el trabajo que tenía que hacer, pero el banquete se lo come otro. Y esto me parece que es una cosa equivocada de parte del cuerpo técnico, de los dirigentes de San Lorenzo, que deberían bancarlo al Pampa Biagio para que cuando vienen las buenas, entonces él pueda disfrutar de las mieles del éxito, como ahora se está comiendo las críticas, muchas veces injustas. Y bueno, y encima... el Barça goleó sin Messi. Sí, exacto, con tres goles del uruguayo Luis Suárez en una tarde fantástica, y bueno, provocó la salida de Julen Lopetegui, el famoso y polémico entrenador que estaba con la selección española en Rusia, iba a ser el entrenador, y se le ocurrió decir que iba a firmar después del Mundial con el Real Madrid. Bueno, eso fue intolerable para la Federación inmediatamente, obviamente. Y con justa razón, porque no es serio que él, a horas nomás del debut de España en el Campeonato del Mundo, esté hablando de que va a dirigir a otro equipo. No. Bueno, no le fue nada bien, ¿no? Y yo creo que de este fracaso le va a costar mucho salir, porque... No, fue una goleada 5-1, sí, ¿no? Sí, para además del 5-1, le va a costar mucho conseguir trabajo, porque vos sabés que en los países desarrollados este tipo de actitudes muy comunes en el fútbol argentino, hace poquito pasó en el Club Villa Dálmine, donde el entrenador se fue porque tenía otra oferta de muchos miles de pesos, muy superior a Dálmine, que dicho sea paso no le pagaba, pero bueno, él prefirió los pesos de otro lado. Bueno, esas actitudes allá no se perdonan, porque son países desarrollados, que son serios, que cuando firman un contrato lo cumplen a rajatabla. Es muy difícil que a vos te echen siendo un técnico en Europa, en cualquier club, del más grande al más chico. Siempre se tratan de respetar los contratos, cosa que aquí en la Argentina no pasa. Bueno, es justamente Lopetegui afuera, eyectado, no es más el técnico del Real Madrid, y vamos a ver quién lo reemplaza, ¿no? Y pensando en lo que se viene... Caruso Lombardi puede llevar. Sí, bueno, sí, podría ser, ¿no? No sé qué haría. Yo, claro. yo creo que se pelearía con todas las estrellas del Real Madrid. Porque, a los 5 minutos. Porque además él tiene un problema, ¿no? Él quiere ser más importante que los jugadores. Y hay que hacerle entender a uno de estos muchachos que lo más importante que hay en el fútbol son precisamente los jugadores. Sin jugadores no se hace nada. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hoy cumple años la base Marambio. La base fue fundada el 29 de octubre de 1961. Anteriormente se llamaba Base Aérea Vicecomodoro Marambio y es una estación científica y militar de la Argentina dependiente de la Fuerza Aérea en ese continente helado, el sector antártico. Fue fundada el 29 de octubre del 69 y se mantiene en actividad durante todo el año con una población permanente. Está ubicada en la isla Seymour, denominada Isla Mariano por la Armada Argentina, sobre el mar de Wendel. Esta isla tiene alrededor de 14 kilómetros de longitud con 8 kilómetros de ancho y la base está construida sobre una meseta a unos 200 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas en el lugar llegan fácilmente a los 30 grados bajo cero y los vientos a 120 kilómetros por hora, y estos fuertes vientos a su vez son los que evitan una gran acumulación de nieve en la zona de la meseta. La base cuenta con alojamientos para el personal, talleres de mantenimiento general, usina, enlaces de radio, planta de tratamiento de residuos cloacales, centro meteorológico, un pequeño museo y un hangar para las aeronaves. En invierno, la base tiene un promedio de 75 habitantes, pero en verano la población llega hasta los 150. Tiene una planta eléctrica de 1.050 kilovatios y en el 2010 se instaló un aerogenerador. La logística y el mantenimiento de la base lo realiza la Fuerza Aérea Argentina. El aporte científico lo realiza la Dirección Nacional del Antártico y el Servicio Meteorológico Nacional. El Escuadrón Aeromóvil, asentado en la base, que opera en todo el sector antártico argentino, está constituido desde fines de 2013 por dos helicópteros M1-171E pesados, multipropósito de fabricación rusa, los cuales reemplazaron a los helicópteros Bell 212 con que contaba la misión de este grupo, que es la de brindar apoyo operativo a la campaña antártica del verano del programa antártico argentino y ejecutar tareas de sostén logístico, asistencia en situaciones de emergencia y búsqueda y rescate. También se asienta en la base el escuadrón aeromóvil Águila, equipado con un avión DHC-6 Twin Otter de la Novena Brigada Aérea Comodoro Rivadavia, ambos rotando su personal y unidades según sea necesario. Durante todo el año se desarrollan diferentes actividades científicas como la medición de ozono en la atmósfera, en otras, y se otorga especialmente atención en la protección del ambiente. Algunas de las actividades científicas de la base están reunidas en el LAMBI, el Laboratorio antártico multidisciplinario en base Marambio, la base está a 3.300 kilómetros de Buenos Aires. Muy feliz aniversario, querida y tradicional base Marambio, custodia de nuestra Antártida Argentina. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Ictus. La Organización Mundial del Ictus, sus miembros y sus colaboradores a nivel mundial han puesto en marcha una campaña internacional a propósito de la mujer y el ictus mundial que se conmemora desde el 2015 los días 29 de octubre. Las mujeres tienen una más alta tasa de mortalidad por ictus que los hombres. 6 de cada 10 mujeres tienen ictus y se les presenta esta enfermedad. En buena medida debido a que ocurre a una edad más avanzada en su caso, cuando los ictus presentan un mayor peligro. Muchos de los principales factores de riesgo del ictus se dan con más frecuencia en mujeres o son específicos de las mujeres. En consecuencia, una de cada 5 mujeres corre el riesgo de sufrir un ictus frente a 1 de cada 6 hombres. Asimismo, en el grupo de población de las mujeres de más de 85 años, se da el índice más alto de episodios de ictus. Las mujeres presentan factores de riesgo elevados. Algunos factores de riesgo como la diabetes, las migrañas con aura, la fibrilación auricular, la depresión y la hipertensión. Se da con más frecuencia, como decimos, en las mujeres y muchos otros de factores de riesgo son específicos del sexo femenino como el embarazo, la preeclampsia, el uso de anticonceptivos orales y especialmente en los casos de mujeres con una alta presión sanguínea y los cambios hormonales, los tratamientos hormonales sustitutorios posteriores a la menopausia y la diabetes gestacional. Las mujeres tienden a sufrir efectos peores que los hombres después de un ictus. Presentan un declive más severo en la función cognitiva, una más alta probabilidad de internamiento y un más alto riesgo de depresión como resultado de un ictus. Las mujeres que han sufrido un ictus reciben cuidados comparativamente peores en relación con los hombres y en todo caso insatisfactorios para sus necesidades sanitarias. Tienden a recibir tratamientos de menor calidad que los hombres, pese a responder igual de positivamente. La carga de los cuidados recae predominantemente en las mujeres, lo que constituye un factor importante en la relación entre las mujeres y esta enfermedad. Estudios de investigación demuestran que la salud mental de las mujeres cuidadoras de esposos que han sufrido un trauma tal como un ictus se ve afectada como resultado de su actividad como cuidadoras, a menudo bajo la forma de la depresión. Además, las mujeres que padecen depresión corren mayor riesgo de sufrir este problema de salud. Aislamiento y soledad, las mujeres tienen más probabilidad de vivir solas o ser viudas antes de un ictus y son más a menudo internadas después de un ataque y presentan una recuperación más débil que los hombres. El ictus se puede prevenir en buena medida a través de un estilo de vida saludable. Con todo, para vencer esta enfermedad, las mujeres necesitan información específica, prácticas preventivas, asistencia médica de urgencia y continuada, así como apoyo de un nivel mucho más amplio. El ictus se puede vencer con una oportuna prevención y detección temprana de la posibilidad de sufrirlo. Cuidemos nuestra salud, acudamos al médico ante cualquier síntoma que nos preocupe y podamos pensar que tenemos algo que nos puede suceder. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Ayer domingo culminaron las festividades de la Virgen del Rosario de Río Blanco en la provincia de Jujuy. Miles de peregrinos honraron a la Virgen del Rosario de Río Blanco y fue el último proceso que corresponde al Domingo de la Juventud y la Familia. Es una tradición que se repite cada último domingo de octubre. La concentración en la ciudad será en la basílica, fue mejor dicho, en la Basílica de la Catedral a las 5 de la mañana. Un grupo de fieles de Tilcara peregrinarán mañana hacia el Santuario de la Virgen del Rosario del Río Blanco y Paipaya. Lo harán en bicicleta, esto es el día de hoy, lunes. Recorrerán casi 90 kilómetros y esta tradición que, del que viene engrampada con el último domingo de octubre la mantienen desde hace muchos años y durante el camino se suman peregrinos de otras localidades como Volcán, Barcena, Yala y acompañarán el recorrido personal de la policía de la provincia, una ambulancia y un camión provisto por la municipalidad de Tilcara. Virgencita del Rosario, del Río Blanco, derrama tus bendiciones sobre todos los habitantes de nuestra querida y cada vez más sufrida República Argentina. ¿Qué sucede hoy? ¿Tenemos algo? Hay que hablar sobre algo que ocurrió ayer, que nosotros veníamos anticipando respecto de la Fórmula 1 y que ayer se concretó, ¿no? Se disputó una nueva prueba de la Fórmula 1, en este caso en el circuito Hermanos Rodríguez, los famosos Hermanos Rodríguez que supieron participar de la Fórmula 1 hace muchos años atrás y que ahora en México el circuito que le da vida al Gran Premio de ese país lleva el nombre de ellos. Bueno, ayer Lewis Hamilton, que no ganó, el británico con Mercedes, no ganó, pero entró en cuarto lugar. Sumó y con eso, claro, con esa cantidad de puntos que sumó, entonces tuvo la chance de coronarse por quinta vez campeón del mundo. Y alcanzó exactamente, Juan Manuel Fangio. Esto es lo que dijo después de ganar el título y coronarse una vez más sí, como igual campeón. Que Schumacher se saca el sombrero ante Fangio. Exacto, es un momento increíble y surrealista poder igualar a Fangio con Mercedes, que precisamente es la marca con la cual, una de las marcas con la cual Fangio ganó precisamente el campeonato del mundo. Fue en 54 en el 55, con esa marca, Juan Manuel Fangio se alzó con, en el caso del 54, estaba arriba de una Maserati con motor Mercedes-Benz, pero en el 55 estaba con un Mercedes, sí. Y por lo tanto ganó el título. Quiero agradecer a mi equipo, esa es la fórmula del éxito, el trabajo en conjunto. Postergó nada menos que a Ferrari, a Sebastián Vettel, el alemán, que es un pilotazo realmente de lo mejor que tiene hoy por hoy la Fórmula 1, que todavía, que aún no es como antiguamente, ¿no? Yo creo que el avance tecnológico que ha registrado... Es extraordinario. Claro, se ha perdido. Fíjate que, más allá en este caso, yo creo que tanto Hamilton como Vettel son grandísimos pilotos y hubieran corrido con igual éxito en cualquier tiempo, como lo hacían antiguamente. Los que en aquel momento, antiguamente, podían correr en Fórmula 1 con menos elementos técnicos de nivel. Pero que desarrollaban igual velocidades altísimas. Claro, pero como tenían un gran talento, entonces también. Yo creo que se ha perdido... me parece que el quiebre en la Fórmula 1... Se automatizó 1, el automóvil. Sí, pero además creo que el quiebre en la Fórmula 1 es con la desaparición física de Ayrton Senna. Creo que ahí ese fue el último piloto talentosísimo, sí, de elite, que hubiera podido hacer historia y que hubiera, si no hubiera tenido ese accidente, yo creo que hubiera igualado sin duda y tal vez superado al propio Fangio y hasta Schumacher, ¿no? Porque tenía un talento sin igual Ayrton Senna. De ahí en adelante, los coches, los autos de Fórmula 1 se han desarrollado técnicamente a un nivel que evidentemente es más importante la máquina que el piloto, lo que ocurría al revés. Yo recuerdo campeonatos del mundo como en el 81, donde Reutemann tuvo esa fatídica tarde en Las Vegas, entró sexto y por un punto le gana Nelson Piquet y el título de aquel año, porque entró delante de él. Reutemann hizo la pole position en esa carrera. Tenía todo dado para ganarla. ¿Pero qué pasó? Le pasaron factura por lo que hizo en Brasil. Cuando no dejó pasar a Alan Jones. Compañero. Exacto. En Jacarepaguá ganó la carrera. Bueno, el dueño, Frank Williams, no se lo perdonó nunca eso. Y se lo cobró al final. Y le dio un auto peor. Le dio el mejor auto en la clasificación. Pero en la carrera no. Y Reutemann, desgraciadamente, en un circuito, además, que Williams sabía que no había muchos lugares para el sorpaso para pasar. O sea, por más que hubiera tenido y hubiera arrancado de atrás, como le pasó, porque no pudo sostener el primer lugar en la clasificación, y hubiera intentado pasar, no podía recuperar los puestos como para llegar al puesto puntable que le dé el título en aquel momento Reutemann. Bueno, pues yo me acuerdo que en esa época tenía a Gilles Villeneuve, a Nelson Piquet, a John Watson, a Keke Rosberg, a Carlos Reutemann, todavía estaba Niki Lauda. O sea, eran una cantidad de pilotos extraordinarios, que a vos te daban ganas de ver la carrera porque no sabías quién iba a ganar, tenías variedad de marcas, bueno, en fin, era un espectáculo muy distinto. Yo creo que uno de los últimos campeonatos, como para ver, fue ese que desgraciadamente perdió Carlos Alberto Reutemann, que hubiera merecido ser campeón porque ese año llegó a tener 17 puntos de ventaja cuando ganó en Zolder, en Bélgica. Ganó el Gran Premio de Bélgica y tenía 17 puntos de ventaja. Y no los pudo sostener, desgraciadamente. La cuestión es que, en definitiva, y volviendo a la actualidad, Lewis Hamilton consiguió el cuarto puesto. Recordamos entonces que la victoria en México le correspondió a Max Verstappen con Red Bull, 1:08:28.251. Segundo fue Sebastián Vettel, el alemán, con Ferrari. No le alcanzó para seguir peleando. Tenía muchísima ventaja Hamilton. ¿Corría en una latita? Sí. ¿Red Bull? No, sí, pero ganó. Vos sabés que Red Bull es un equipo que potencialmente para mí el año que viene va a estar peleando los primeros lugares en la Fórmula. ¿Qué motores tendrá? ¿Qué tipo de, cómo estarán hechos los autos? Porque le ponen la marca del patrocinante. Claro. Habría que saber qué motores usan. Sí, bueno, tenés también Toro Rosso, por ahí Force India. Ya se han perdido los tradicionales equipos que... No se dice más de quién es el fabricante. El auto, motor, las cubiertas. No, se dice el patrocinante. Sí. Después tenés En algunos casos, el segundo entonces te decía Sebastián Vettel, el alemán con Ferrari, tercero Kimi Raikkonen con Ferrari, también se despide este año el finlandés de la marca de el caballino rampante, cuarto fue Lewis Hamilton con Mercedes, quinto Valtteri Bottas, el finlandés también con Mercedes, los dos pilotos de Mercedes terminaron cuarto y quinto respectivamente, y en definitiva el británico con 358 puntos se coronó campeón, segundo en el campeonato de pilotos está Vettel con 294 y tercero Raikkonen con 236. La próxima prueba, que va a ser la última, el Gran Premio de Brasil, el 11 de noviembre en el circuito José Carlos Pache de Interlagos, San Pablo. Recordamos que José Carlos Pache, que falleció en 1977, fue compañero de Carlos Alberto Reutemann en Brabham hace muchos años. Desgraciadamente sufrió aquel accidente aéreo y se quedó sin compañero de equipo Carlos Reutemann en el último año en el cual Reutemann corrió con esa marca, la marca que además regenteaba Bernie Eccleston, el famoso magnate, de la Fórmula 1, que bueno, después se deshizo hace un tiempo atrás de ella y hoy descansa tranquilamente disfrutando de sus millones, ¿no? Sí, ahora además en estos momentos, estos muchachos reconocen siempre a Juan Manuel Fangio porque era otra la forma en que se corría. Totalmente. Primero ellos corren en estos autos que tienen una protección ahí adentro como una cápsula, que el auto se deshace y ellos salen ilesos. Después del choque se saca, claro, y salen caminando por sus propios medios. Es increíble. Vos sabés que esa protección tiene que ver justamente con la muerte de Senna, porque no lo protegió el cockpit, ¿no? El sitio, el habitáculo donde va, sí, el piloto. Bueno, y eso generó la muerte de Senna. Bueno, después técnicamente empezaron a desarrollar un sistema, una protección precisamente para el piloto, para que esté mucho más protegido, y valga la redundancia, porque claro, la necesidad de incrementar la velocidad hace que vos utilices materiales para confeccionar. Más liviano cada vez. Claro, más liviano, entonces obviamente la protección es menor para el piloto. ¿Qué tenés que hacer? Es hacer un habitáculo donde el piloto, si pasa algún accidente o tiene accidente, no le pase como le pasó en Monza a Senna, que le costó la vida. Bueno, eso es lo que ocurre ahora también, y por eso los pilotos están afortunadamente mucho más protegidos cuando les ocurre algún accidente, ¿no? Los pilotos en la época de Fangio corrían con autos que ellos tenían que hacer los cambios, estos tienen cambio automático. Están en constante comunicación con el box, que le dicen la posición en que está, qué es, de quién se tiene que cuidar, cómo tiene, exacto, que correr, exacto, cuándo va a tener que parar porque las gomas se le están desgastando, porque tienen todo el auto controlado por computación. Exacto. Fangio, Froilán González, Gigi Villoresi, corrían esas máquinas que pesaban 5.000 kilos, que eran un tanque de guerra, que no tenían protección. En vez de casco usaban una gorrita de lona, las antiparras, corrían con manguita corta y no tenían dirección hidráulica. No, le pasaba como aquellos, viste, camioneros que tienen que manejar. Que tienen que dar toda la vuelta con los brazos. Exacto. Con el volante. Tienen que usar hasta el peso del cuerpo para manejar, sí, esos camiones enormes que se ven en la ruta. Bueno, eso les pasaba a los pilotos de Fórmula 1, es cierto. Y las cosas que hacían estos hombres con esos autos, era maravilloso. Maravilloso, no. Porque ahí sí se veía realmente el talento y la capacidad de cada volante. Claro. El hombre que iba en la máquina. El hombre sobre la máquina. Ahora la máquina domina al hombre. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Carlos Guastavino fue uno de los grandes maestros de nuestra música culta y al mismo tiempo de nuestra música popular. Carlos Vicente Guastavino nació en Santa Fe el 5 de abril de 1912 y falleció el 29 de octubre del año 2000, compositor y pianista argentino. Dejó su Santa Fe natal con la pujanza característica de los jóvenes provincianos, eclipsados por la inquietante actividad cultural y económica de Buenos Aires. A esta ciudad regresó ya anciano para compartir los últimos años de su existencia con su terruño y descansar definitivamente en la localidad anciana aldeana de San José del Rincón, aquella que se evoca de manera tan intensa en su canción Pueblito mi pueblo. Su niñez transcurrió en el seno de una familia como muchas de principios del siglo XX. Eran aficionados a la música, su padre Amadeo y su madre Josefina ejecutaban la guitarra y la mandolina respectivamente. Su tío Pedro improvisaba en el clarinete y su hermano mayor José Amadeo en el piano. Espontaneidad e intuición musical fueron las primeras experiencias lúdicas de Carlitos Guastavino, el tercero de aquellos seis hermanos, que apenas con 4 años de edad y siendo discípulo de la pianista Esperanza Lottinger, debutó en el Teatro Municipal con la interpretación de una pequeña composición para dúo de violín y piano, escrita por su maestra. Aprendió la música popular rural de manera espontánea, sintiéndose impactado especialmente por El Cielito y El Triste. Aún anciano, recordaba de memoria y con especial cariño aquellas coplas que su tío Pedro, un hombre del campo natural de la provincia de Buenos Aires, le solía cantar en sus visitas a Santa Fe. Atraído por las ciencias exactas de la adolescencia, tras finalizar el bachillerato, abordó la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral, sin abandonar, sin embargo, su actividad como concertista de piano. En el 37 tomó contacto con Héctor Ruiz Díaz, siendo clave la experiencia de trabajar a dos pianos con él para tomar la decisión de dedicarse exclusivamente a la música. Con una beca del Ministerio de Instrucción Pública de su provincia, prosiguió los estudios de perfeccionamiento en la capital, en Buenos Aires. Ya establecido en esta ciudad, tras un fugaz paso de unos pocos meses por el Conservatorio Nacional de Música, continuó estudiando en forma privada con el compositor y pedagogo Atos Palma. Con él sistematizó en privado su mejoría como músico y en un lapso de tiempo intensamente breve su bagaje de conocimientos empíricos previos, en especial en las disciplinas de armonía, morfología y contrapunto. Una vida de viajes e intensas experiencias artísticas fue la que llevó durante la década de los 40 y 50 itinerarios por países limítrofes de la Argentina, 2 estadías en Londres, una como parte de una gira europea que incluyó otras ciudades y otra gracias a una beca del British Council y algunos meses de gira por la Unión Soviética y China en 1956. Fueron cimentando su fama de compositor, pianista destacado en el ámbito de su propio repertorio vocal de cámara y pianístico de corte nacionalista. La posibilidad, desde sus comienzos, de acceder a la publicación de sus composiciones en la editorial Ricordi no fue, por cierto, un tema menor. Ello le abrió una vía inmensa de circulación en el ámbito internacional que le permitió divulgar su música, y su producción fue extensa en el campo del repertorio de cámara y solístico, que incluía piezas vocales con piano, obras corales a capelas para grupos instrumentales, piano y guitarra, y algunas alcanzaron tanta difusión que necesitaron ser reiteradamente reeditadas, como los casos de canciones como Pueblito, mi pueblo, y Se equivocó la paloma, y la del bailecito para piano, que fueron y siguen siendo las más notables de este compositor. Reconocidos intérpretes clásicos y populares como Concepción Badía, Victoria de Los Ángeles, Joan Manuel Serrada, Alfredo Kraus, José Carreras, María José Montiel, Teresa Berganza, Jorge Siamine, John Williams, Miguel Ángel Girolet, Mercedes Sosa, José Cura, Víctor Villadangos, Marco Fin, Eduardo Falú, Cecilia Pillado y tantos más han abordado música, conciertos y grabaciones de lo largo del siglo XX, y su discografía es tan amplia que en la actualidad continúa creciendo sin pausa. Algunas canciones han sido traducidas a otros idiomas y se pueden escuchar en Indonesia, Japón, Australia, aparte de Europa y Estados Unidos. Guastavino es uno de los pocos exponentes del nacionalismo musical argentino de reconocimiento internacional, y así lo interpretó la OEA y el Consejo Interamericano de Música, que lo homenajearon con la máxima distinción de esos organismos. Recibió además el Premio Consagración Nacional de la Secretaría de Cultura de la Nación, una distinción de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, el reconocimiento de la localidad de bonaerense de San Pedro como ciudadano ilustre por la canción El Sanpedrino, en colaboración con el poeta León Benarós, y también la declaración de personalidad emérita de la cultura argentina por parte de la Presidencia de la Nación en 1999. En 2009 se le otorgó el último premio de su extraordinaria carrera como músico, que se le entregaron después de fallecido. El querido Carlos Guastavino, admirado compositor e intérprete, en el recuerdo con el tema que más le grabaron en el mundo, Pueblito, mi pueblo, en la versión de un grande, el salteño Eduardo Falú. Thank you. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En las elecciones en Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro ganó con amplitud y es presidente electo del Brasil. Sujeto superó a Fernando Haddad del PTT por más de 10 puntos. Mauricio Macri lo felicitó por Twitter. Encontraron muerto al joven desaparecido en Tandil. El cuerpo fue hallado en un arroyo distante 25 kilómetros de la ciudad serrana y lo reconocieron por un anillo. Hoy arranca en el Senado el debate del presupuesto. Con la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comienza hoy en la Cámara Alta el debate con la Comisión de Presupuesto, aprobado en la madrugada del jueves en diputados, y quieren que sea ley el 14 del 11. El punto central del presupuesto 2019 para el gobierno es el objetivo de déficit cero y al pasar de un desequilibrado primario del 2.6% del PBI en 2018 a cero en 2019. Frigerio destajó el valor de tener presupuesto. Dijo que el presupuesto ordenará la obra pública y será solución al déficit fiscal. Bienes personales. El campo ganó una batalla. Ahora espera que se sancionen senadores. La Comisión de Enlace celebró que los diputados no realizaron modificaciones al mencionado impuesto que exceptúa a los inmuebles rurales de su pago, lo que llevó alivio a los pequeños y medianos productores. El presidente de Coniagro, Carlos Ianisotto, sostuvo que esos son los mismos productores con sus quejas los que lograron modificar el rumbo del proyecto original. La producción industrial sigue en caída libre, 7.4%. Según dice un estudio de la CAME, la producción de las pymes cayó un 7.4% en septiembre pasado, según el estudio de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y se trata del quinto mes consecutivo en descenso. Hay mucha preocupación. Muchas empresas tuvieron limitaciones para pasar presupuesto frente a la inestabilidad de los precios, por lo que hubo casos donde se prefirió posponer la venta. Pichetto advierte que la reforma jubilatoria no pasa. Se trata de una exigencia del Fondo Monetario que el peronismo no apoyará. El jefe del principal bloque opositor del Senado declaró que la reforma jubilatoria que exige el Fondo Monetario al gobierno no va a salir, pues ellos no van a dar apoyo y el gobierno necesitará mayoría parlamentaria. Moró comparó a Pichetto con Bolsonaro. El diputado nacional del Frente para la Victoria, Leopoldo Moró, embatió ayer contra el jefe de senadores del bloque justicialista, Miguel Pichetto, y remarcó que por sus expresiones contra la protesta social frente al Congreso, debería ser el jefe de gabinete del presidente Mauricio Macri. Alberto Fernández salió en defensa de Cristina Kirchner. Una enfática defensa hizo Alberto Fernández de la expresidente sobre la causa Los Sauces, a señalar que si el hotel estaba vacío o lleno, era un problema del que lo alquilaba. Solá dejó en el pasado las diferencias con CFK. Dice que el cambio del medio es partir al peronismo. El flamante jefe del nuevo bloque de diputados Red por Argentina, Felipe Solá, volvió a pedir la integración en el PJ y aseguró que las diferencias con la expresidente Cristina Kirchner están en el pasado más que en el futuro. En Mercedes nadie quiso defender al arrepentido López. El territorio de la Cámpora, varios funcionarios judiciales se excusaron de hacerlo debido al peso que tiene a nivel local la figura del diputado kirchnerista Eduardo Guado de Perro. Ante la negativa de otros defensores oficiales de tomar el caso, asumió en persona el defensor general de Mercedes, Mariano Bertelotti. El deporte en las noticias. Bien, se cierra la fecha número 10 del fútbol de Primera División con dos partidos a las 19 en Rosario. Arbitraje de Fabricio Llobet. Newell's Old Boys recibe a Argentinos Juniors. El equipo de Omar De Felipe, el rosarino, con Temperini, Piris, Paredes, Freites y Ferroni, Torres, Sirs, Casiagüe y Alzugaray, Víctor Figueroa y Alfio Oviedo. Por Argentinos Juniors, Chávez, Ibáñez, Pérez, Bojanich y Kevin McAllister, Méndez, Francis McAllister, Pisculichi y Barbosa, Gastón Verón y Hernán Toledo. Y la fecha se cierra a las 21 en San Juan. Arbitraje de Pablo Echavarría. San Martín recibe a Defensa y Justicia, el potencial líder del campeonato. San Martín, el equipo de Rubén Forestero con Ardente, Goitía, Matías Pucheta y Gianni Rodríguez, Fisore, Yelaber Mosca y Villarroel, Martín Bravo y Nazareno Solís. Los 11 de Sebastián Becasese, Defensa y Justicia con Unzain, González, Lizano, Martínez, Barbosa y Delgado, Miranda, Ríos, Blanco y Matías Rojas, Gastón Toñi y Nicolás Fernández. En lo que tiene que ver con el tenis, muy cerca de los 100 títulos va a llegar, o llegó precisamente, el suizo Roger Federer. Ayer en Basilea, en su tierra, le ganó en la final del ATP 500 de aquella ciudad al rumano Marius Copil por 7-6, 7-5 en el tiebreak y 6-4, y se alzó con su título número 99, a punto de llegar entonces este gran tenista, el inoxidable Roger Federer, a los 100 títulos. Todo una leyenda prácticamente del tenis a nivel mundial. Y lo que tiene que ver con el automovilismo, ayer se corrió una nueva fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera y nuevamente, como en Toay, en La Palpa, en la semana anterior, otra vez ganó Alan Ruggiero. Este piloto, que es debutante en la categoría, con Torino se impuso en 43 minutos, 20 segundos y 256 milésimos. Fue escoltado por Facundo Arduzzo, con Torino también, a 534 milésimos. Tercero, Mariano Werder, con Ford, a 697 milésimos. Cuarto, Guillermo Ortelli, el múltiple campeón, con Chevrolet, a 3 segundos, 843 milésimos. Quinto, Agustín Canapino, con Chevrolet, a 4 segundos, 104 milésimos. Y sexto, Matías Rossi, con Ford, a 5 segundos y 28 milésimos. El campeonato entonces lo lidera la Copa de Oro, Canapino con 120 puntos y medio, segundo Matías Rossi 115, tercero Castellano 109. La próxima fecha, el 18 de noviembre, en el circuito de El Vigicum, en la provincia de San Juan. Los celestes marcharon contra la ideología de género, bajo el lema "Con mis hijos no te metas". Ayer, frente al Congreso, se reunieron cientos de manifestantes que se congregaron para cuestionar la reforma a la Ley de Educación Sexual Integral y buscan impedir que se llegue al recinto con este proyecto. La educación, dijeron, la educación argentina es caótica y encima quieren avanzar sobre la sexualidad de nuestros hijos. Luz y Fuerza va a un paro de 24 horas en Chubut por la falta del pago de salarios. Rescatan una beba que fue vendida por su madre. La familia del padre biológico denunció la desaparición de la niña. La historia comenzó en Santiago del Estero y terminó en Manuel Alberti, y fueron detenidas las personas que compraron a la criatura y buscan a los líderes de una banda que capta personas en estado de vulnerabilidad. Las fuentes de la investigación aseguran que Nelson J. tiene una familia constituida en Manuel Alberti por lo que se trataría de una adopción irregular. Apareció muerto el joven desaparecido en Tandil. La policía fue alertada gracias al llamado de un pescador. El cadáver fue reconocido por sus padres y tenía un anillo con sus iniciales. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza, además de signos de asfixia. Comienzan alegatos por el caso Gorosito. Es el segundo juicio a 11 ex policías. Asesinan a un comerciante al resistirse un asalto. Esto tenía 45 años y recibió un balazo en la cabeza. Según los vecinos, la ambulancia tardó casi media hora en llegar. Desde el municipio dicen que tardó 14 minutos y que la demora puede ser menor si llaman al 107 en lugar de llamar al 911. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hay otras cosas para hablar, ¿no? Fíjate, nosotros estamos en Palermo y estamos con 10 grados más de temperatura que en Buenos Aires. Ustedes están en primavera, nosotros aquí en otoño. Y hay 10 grados más de temperatura que la que tienen ustedes en Buenos Aires. ¿Tanto? 10 grados más. Acá estamos en 19 grados, 6 en este momento. Sí, acá estamos cerca de los 30, 28 grados. Y estamos, Miguel, ¿nos escuchás? En otoño. Sí, sí, yo te escucho. ¿Ustedes me escuchan, Miguel? A mí? Está en el aire, Miguel, quédese tranquilo. Sí, no, lo que pasa es que con 10 grados más de temperatura, ustedes en primavera y acá en otoño, es evidente que el clima está bastante distraído, ¿no? Porque imagínense ustedes lo que es Palermo en pleno otoño con 29 grados. Y primavera en Buenos Aires con 10 grados menos que en Palermo. Bueno, el viernes estuvimos dando la primera charla, hoy vamos a dar la última en Palermo y nos vamos para Roma, con unas 75-80 personas que estuvieron presentes, no tan bien organizado como el anterior, pero bueno, al fin hubo preguntas de algunos jóvenes que participaron. Yo quería hacer una referencia a este momento, como decíamos a las 6 de la mañana, cuando pasan cosas en el mundo, que están indicando que hay un sector de la sociedad que a través del voto ciudadano ha cambiado el ángulo absoluto de la política, porque si pensamos que el socialismo en Chile fue vencido por derecha de izquierda, si pensamos que en Ecuador Correa terminó casi exiliado en Bélgica, si seguimos viendo que hay un gobierno liberal en Colombia, por no contar otros países, si vemos lo que ha pasado ayer en Brasil, tenemos que darnos cuenta de que hay todo un cambio, pero no porque la sociedad se haya aburrido del socialismo o se haya aburrido de una posición popular, sino porque los dirigentes que dicen representar al populismo o representar a los gobiernos populares no han sabido contener o corregir la ola de corrupción. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que no hay corrupción en los otros sectores, en los llamados de derecha o los llamados sectores del poder. No, lo hay. Lo que ocurre es que la difusión de esto ha tenido una gravitación en una sociedad que se ha cansado. Pero si usted conversa en Italia, el pueblo italiano, donde de pronto ustedes se encuentran con que el sueldo mínimo es de 1.200 euros, pero para alquilar un departamento con dos dormitorios necesitan 500 euros, es decir, que vive tan apretado como vive el trabajador argentino, también se quejan del gobierno. Y si ustedes van a Rusia y se van a encontrar con que, ya se los comenté la vez pasada, que los veteranos añoran la época del comunismo, los de 30, 40 años no lo añoran, están de acuerdo con esto, pero se quejan que los hijos del poder demuestran una posición capitalista desorbitante, con un gasto de dinero increíble e insólito. Pero lo que no terminamos de leer es que en el mundo ha triunfado el capitalismo. Es decir, que todos los sistemas que se opusieron al capitalismo han perdido la batalla porque la codicia humana indica de que ganaron aquellos que privilegian el tener sobre el ser. Y es evidente que la vida humana va por lo que uno es y no por lo que uno tiene, porque no se lleva nada de este mundo, porque significativamente, cuando nos vamos de la Tierra, nos vamos sin llevarnos absolutamente nada. Nacemos desnudos y nos vamos de la misma forma. Sin embargo, el capitalismo ha ganado la batalla por la codicia humana. Es decir, se han vencido los sistemas que proponían otra cosa justamente por el individualismo egoísta de la acumulación. No hay ninguna diferencia entre los reyes y los señores feudales con los capitalistas poderosos de hoy. Ninguna. Es la explotación de los que menos tienen y es la queja permanente y constante del que no vive bien en una sociedad que no termina de realizarse en su conjunto. Entonces me parece que allí hay que poner el acento para darnos cuenta que esto está pasando en el mundo. Ahora, hay países que no tienen cómo defenderse porque no tienen la suerte de poder tener o de poder contar con un desarrollo adecuado para darle de comer a su gente. Lo que no se entiende a nivel internacional es que la Argentina, con las riquezas que la naturaleza tiene, que Dios le ha dado a nuestro país, nosotros tengamos gente pobre, tengamos gente sin comer, tengamos gente en la indigencia. Eso no lo puede entender nadie, porque países que no han tenido absolutamente nada comparativamente a nosotros se han levantado y se han desarrollado. ¿Cómo puede ser que nosotros entonces estemos en esta frustración constante y permanente? Y me parece, digo, que ahí hay que plantear un poco la gran pregunta. ¿Qué está pasando en la sociedad? Porque ya no son golpes de Estado que sacan a gobiernos populares. Pierden con los votos los gobiernos populares. Porque si se aprueba lo que el gobierno popular hace por el que menos tiene, lo que no se aprueba es la corrupción que acompaña al gobierno popular de cualquier país. Y me parece que ahí está el gran debate. Fíjate, en España está el socialismo en este momento. Hay una queja unánime. Basta con entrar a las redes para darse cuenta, se queja toda España. Pero antes se quejaban del partido de derecha, que era el Partido Popular. Es decir, nada cambia. Y la queja sigue siendo constante y permanente en el mundo. Hay una humanidad que se expresa en la queja y hay una minoría que sigue manejando el mundo. Bueno, de esa minoría, los máximos representantes van a estar en el grupo de los 20 en Buenos Aires. Me parece que por ahí hay que empezar a analizar un poco lo que está pasando. Estamos perdiendo, Miguel. ¿Cómo? Te cambiaste de posición, te estábamos perdiendo. ¿Pero me escuchan bien ahora o no? No, ahora te oímos mal. No te entiendo, Diego. Ahora ahí donde estás te escuchamos perfecto. Lo que pasa es que está soplando un viento fuerte. Sí, se escucha a través del aire. Sí. Bueno, pero ¿se entendió lo que dije o no? Sí, se entendió todo. Bueno, entonces ese es el planteo. Me parece que si no nos preguntamos qué pasa en el mundo, por qué estos cambios, por qué se cansó el pueblo brasileño del PT, se cansó el pueblo chileno del socialismo, porque después se van a cansar seguramente de Bolsonaro, y después se van a cansar seguramente del presidente de Chile, de Piñera, como se están cansando o se han cansado de Macri. Ahora, la pregunta es, en esta insatisfacción constante y permanente, lo que se ha impuesto es el capitalismo, y eso es lo que todavía no se termina de debatir. Es decir, aquellos que tienen pensamientos anticapitalistas viven pensando o creyendo en utopías que ya no son realizables, porque el capitalismo lamentablemente ha ganado la batalla, ¿no? Y sí, porque le han convencido a la gente que ellos pueden llegar a crecer y llegar a ser de una clase media un poco alta, cuando en el peronismo se los convenció de que podrían tener trabajo, vivir bien, comer, vestirse, tener diversión, tener una casa propia a través del Banco Hipotecario Nacional a pagar a 30 años, y ahora les han vendido que pueden ser tener un auto, tener todo, pero haciendo todo por izquierda. Hay algo que todavía no se dio cuenta la sociedad universal. La máxima expresión del capitalismo, que puede ser Estados Unidos, no hay propietarios. Se pasan toda la vida pagando, es decir, te dan todas las facilidades para que vos tengas tu vivienda, tu auto, tu lavarropa, lo que fuese, tu aire acondicionado, lo que fuere. Lo que tenés es un crédito permanente, es decir, te pasás toda tu vida pagando y no se discute tanto por ser propietario, sino por vivir en confort. Nosotros hemos perdido calidad de vida y en aquel concepto de muy arraigado quizás de los italianos y españoles que llegaron a Argentina de tener la casa propia, en aquel concepto de tener la casa propia, hemos perdido la condición de vida, porque si uno alquila o tiene casa propia, lo que importa es cómo vive, si vive bien alquilando o si vive bien con la casa propia. Porque hoy los propietarios van a tener que tomar una verdadera curso de economía para saber cómo hacen para bancar los impuestos que se van a venir en alza de todos, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires, como en el resto de las provincias argentinas, porque la avidez de recaudación fiscal que tienen los gobiernos no termina nunca ni para nunca. Entonces, hoy el propietario tiene problemas impositivos y el que alquila tiene problemas porque no junta el dinero para pagar el alquiler. Bueno, eso mismo está pasando en Europa. O sea, el que alquila y gana un salario básico tampoco puede vivir feliz. O sea que lo que ha mermado es la condición de vida de la sociedad. Y ahí es la gran diferencia. En Estados Unidos se vive con una condición de vida quizá mejor, pero se pierde el concepto de propiedad. Se vive pagando, digamos. Mientras que en otras partes del mundo la situación está muy compleja. Cuando uno ve que en la Argentina se están hablando con problemas de vivienda, cuando uno ve que tenemos un país extenso como el que tenemos y la gente vive en propiedad horizontal, es una cuestión de planificación. La Argentina no ha planificado después de Perón nunca nada. Todo es una constante improvisación. No puede ser que se viva uno arriba de otro en propiedad horizontal y a 20 minutos de retiro, a 20 minutos de once o a 20 minutos de constitución, tengamos campo, ¿no? De trabajar los gobiernos pegados a las potencias, como nosotros ahora el caso con el Fondo Monetario, que nos exigen un nivel del dólar alto, bajar los salarios. Ya han logrado con el crecimiento del dólar y secando la plaza de billetes que el trabajador gane menos que en muchos países de Latinoamérica. Mirá, los chinos, que tienen 1.500 millones de habitantes y que tienen 20 millones de millonarios, tuvieron que pasar por distintas etapas. La guerra del opio, donde los ingleses lo tenían como esclavos, la aparición de Mao Zedong para liberarlo de todo eso y darle una condición de mayor dignidad al hombre más humilde, y ahora esta etapa donde se dicen comunistas, pero resulta que tienen 20 millones de millonarios, de multimillonarios. Sí. Por lo cual, es una falacia. Es decir, no es un partido comunista de 1.500 millones de activos, sino que son 20 millones, que es la clase dirigente, que son ultramillonarios, con el resto que trabaja para que esos millonarios sigan siendo millonarios. Bueno, esa es la principal economía del mundo. No es Estados Unidos, es la China. Y a partir de esa economía, que es la más importante del mundo, fíjate qué dato. En el único lugar donde vos podés cambiar yuanes como si fueran dólares o como si fueran moneda de otro continente o de Europa, euros, ¿sabés dónde es? En Londres. Londres se dedica a cambiar. Vos vas con yuanes, te dan el dinero que vos pidas por los yuanes. ¿Por qué? Porque siempre estuvo la inteligencia británica metida en los negocios de los chinos, siempre fue intermediaria entre Estados Unidos y Rusia, siempre estuvieron en el medio de los ingleses. Bueno, esto que ha pasado en Brasil, que es un avance notable para el proyecto de Trump en América, después de haber descuidado permanentemente, como se llama, el patio trasero de Estados Unidos y ahora preocupado por el avance chino en el continente, bueno, Brasil, con esto que ha pasado ayer, se va a transformar en la niña bonita de Trump. No va a ser Argentina, va a ser Brasil. Entonces, a Macri, como decíamos hoy temprano, esto de Bolsonaro, que en el principio parecería una conjunción favorable, se le va a transformar en un problema con el ministro de Economía que va a poner Bolsonaro, que es un Chicago Boys, y que no quiere saber nada ni con el Mercosur ni con la Argentina como prioritario. Claro, eso es tremendo. Si se van del Mercosur y se pasa al ALCA, se rompe el Mercosur. Es que yo no creo que se vayan del Mercosur, sino que no le van a dar vida al Mercosur, que es igual, ¿no? Sí, lo van a pisar, van a pisar la pelota y es lo mismo que vaciarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa y después tengo algo para preguntarle a Enrique. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el ACV. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. También hoy es el Día del Aceitero en la Argentina. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. También el Día de la Prefectura Naval Argentina. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Un día como hoy de 1839 fracasaba en Dolores, en la provincia de Buenos Aires, un intento de un golpe de Estado contra Juan Manuel de Rosas. El restaurador se imponía. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. En 1969, un día como hoy, se fundaba una base central para el movimiento aéreo con el continente blanco argentino, la base Marambio en la Antártida. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Para que no se olviden el nombre del futuro ministro de Hacienda de Brasil. Se llama Paulo Roberto Nunes Guedes. Este muchacho que nació en Río de Janeiro en 1949. Bueno, Enrique, ¿cómo salió la reserva de San Lorenzo y Racing? La reserva de San Lorenzo y Racing, oh, me mató con eso. A ver, déjeme ver, porque creo que jugaban en el día de ayer, o juegan hoy. Me parece que juegan hoy, Miguel, Me parece bueno, que o sea que entonces San Lorenzo ni siquiera... Sí, juega hoy a las 10 de la mañana en el predio Tita Matiusi. Hoy a las 10 de la mañana juega. San Lorenzo no ganó todavía ni siquiera en reserva. No, todavía no jugaron. Pues yo decía que en reserva, como está primero San Lorenzo, iba a ganarte, ¿verdad? Pero yo le dije el viernes. San Lorenzo juega con suplentes, ¿vio? Resulta que cuando terminó el primer tiempo, me llamó primero Lentino, después Torrisi, después me llamó Diego, y después los tres los llamé yo y ninguno contestaba. Ah, claro. Y seguramente... ¿Qué habrá pasado? Y ¿Qué habrá pasado? Se habrán ido a almorzar, yo calculo que se habrán ido a almorzar. Puede ser. Decime, ¿cambiaron el horario del partido? ¿No se iba a jugar a la última hora de la noche? Sí, pero había un recital de Silvio Rodríguez que estaba pautado hace mucho tiempo, pero como los muchachos de la AFA son muy improvisados, decidieron cambiar el horario del partido un par de días antes de... Total, no hay problema, la gente... No hay problema, faltarle respeto a la gente, no hay problema. Decime, ¿y había gente en el estadio o no? Sí, mucha gente. ¿Sí? Pero Racing es puntero, Miguel. Usted debería saberlo. Bueno, recordame la tabla de posiciones. Bueno, Racing, el puntero con 23 unidades, Atlético Tucumán con 19, recordamos tiene un partido menos, Unión 18, Huracán de gran campaña, Vélez con 17, también Vélez, hay que destacar, ayer le ganó a Belgrano 1-0 y está saliendo del tema de las posiciones de abajo con el tema del descenso, River y Godoy Cruz con 16, Defensa y Justicia que juega hoy, Boca, Aldo Civi 15, Gimnasia 14, Independiente, Banfield 13, Colón 12, Estudiantes de la Plata Central, Talleres de Córdoba, Tigre 11, San Lorenzo 10, San Martín de San Juan, Newell's Old Boys que juega hoy, San Martín de Tucumán, Belgrano de Córdoba 8, Lanús, Patronato 7, Sierra Argentino Juniors que también juega hoy con 6. Los cuatro que se están yendo al descenso hoy por hoy son Belgrano de Córdoba 1-104, Patronato de Paraná 1-104 de promedio, Tigre 0-985 y San Martín de Tucumán 0-889. Bueno, ¿y ayer ganó Independiente? No, Miguel, ganó... Es la única camiseta con los colores celeste y blanco que le puede ganar, parece, Independiente, ¿no? Porque la otra difícilmente le gane. Pero bueno, ayer perdió Independiente, ¿De sí. ¿De quién hablas? ¿De Atlético? Atlético Tucumán, sí. Bueno, por eso, primero la camiseta Racing, segundo la camiseta Racing también. Claro, exacto, exactamente. Las dos camisetas celeste y blancas están punteras en el campeonato. Y el técnico... La otra que tenía la misma camiseta descendió, que es Atlético de Rafael, ¿no? Exacto. Y además, Atlético Tucumán tiene como técnico a Ricardo Cieliski, que supo pasar por Racing, ¿no? No le fue muy bien, pero bueno, fue técnico de Racing. Sí. Bueno, ¿y qué tenemos con River y Boca en la Copa? Mañana juega River, ganó el fin de semana, le ganó con golazo del cordobesito Cristian Ferreira, 1-0 al Dos Ibi, y Boca perdió con Gimnasia y Grima La Plata increíblemente, 2-1, y se aleja en la posibilidad de tener la chance de obtener el tricampeonato, ¿no? Ahora todos los cañones de Boca apuntan a la Copa Libertadores, tiene ventaja, una ventaja prácticamente decisiva ante el Palmeiras, le ganó el partido de ida 2-0 y ahora va al Parque Antártica el día miércoles a jugar la revancha frente al conjunto verde que dirige Luis Felipe Scolari. ¿Sabes quién jugó en el Palmeiras durante un par de temporadas? ¿Quién? Cruz, aquel buen izquierdo de Independiente. Ah, que era sí. De la famosa delantera. Uno de los primeros argentinos que fue a jugar al Palmeiras. Sí, sí. Bueno, antes estuvo Giovanni, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, para meternos un poco en la realidad argentina, tendríamos que ver qué está pasando con la posibilidad de que la oposición se ponga de acuerdo para tener por lo menos un proyecto en borrador de algunos puntos fundamentales para presentarle a la sociedad. Parece que falta mucho, pero no falta tanto. El próximo año va a ser un año absolutamente activo porque tendremos las PASO, después de las PASO las elecciones nacionales, pero hay un dato que no hay que descuidar. Los gobernadores están tratando de ver qué pasa con el justicialismo, si hay unidad, si no hay unidad, si se presentan con candidatos con posibilidades o sin candidatos con posibilidades remotas, para ver qué hacen con las elecciones. Porque el proyecto de los gobernadores justicialistas es que si no los convencen los candidatos o las candidatas, lo que aparezca, podrían desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, tratando ellos de asegurarse su parte y a su vez después dejar en libertad cuando llegue el momento de votar por el gobierno nacional. Esto es peligroso para la posibilidad de la oposición porque podrían darse resultados adversos, es decir, podría ocurrir que la gente se vuelque masivamente a votar por la renovación de un gobernador, pero que después no tenga la misma fuerza cuando tenga que votar a un candidato, aunque sea del mismo partido, para la presidencial. Así que me parece que no es un tema menor, que hay que seguirlo muy de cerca, sobre todo con lo que ocurrió con los acuerdos económicos. Nosotros hemos publicado en nuestra página el domingo justamente cuánto recibió cada provincia en el acuerdo que hicieron para votarle la media sanción del presupuesto a aquellos que le conformaron primero el quórum y después le dieron los votos. Le sobraron 9 votos al gobierno para la aprobación. En el Senado no van a tener problemas, o sea que se va a transformar el presupuesto en un presupuesto aprobado. Y entonces allí nos vamos a encontrar una lectura que hay que hacerla con mucha claridad. Algunos están contando que el voto de esas provincias puede ser para determinado candidato o candidata. Yo no lo sumaría tanto, repito, hasta que no se consolide una unidad. Porque no sea cosa que se sorprenda a la sociedad y veamos que los gobernadores desdoblan las elecciones asegurándoselo de ellos y dejando librado después a la voluntad individual de cada provinciano el voto por el presidente y vice de la nación. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Otro dato no menor es que la CGT se había comprometido a dar antes del viernes la fecha del paro para noviembre. De eso no se sabe nada. Salieron la gente del transporte a decirle que eso había que debatirlo en el nucleamiento que reúne a todas las fuerzas del transporte, porque claro, tanto los ferrocarriles como el transporte de automotor depende de los subsidios, y entonces ninguno de los secretarios generales de los gremios del transporte quiere tener problemas que le corten el subsidio, porque si le cortan el subsidio, se corta también y se paraliza los ingresos de sus trabajadores. Así que no es fácil lo que se puede avecinar en la CGT, y por otro lado están pidiendo un congreso con urgencia, sectores que están enrolados en movimientos sindicales más duros, más combativos, así que veremos qué pasa, porque esa propuesta que originariamente dejó trascender el responsable de estaciones de servicio que trabaja en la Secretaría Azul y Blanca de Barrio Nuevo, y finalmente no se concretó de que se iba a anunciar antes del fin de semana la fecha del paro para noviembre. Son todas estas cosas sueltas las que uno tiene que ir mirando, tiene que ir analizando para ver esta realidad argentina donde, repetimos, lo que pasó en Brasil puede transformarse en un boomerang para el propio gobierno de Macri. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, Diego, estaremos dentro de un rato si podemos. Tenemos que ir a una reunión para organizarla de esta noche, que es la última charla que damos en Palermo. Así que, si podemos, estaremos de vuelta en contacto, ¿sí? Perfecto. ¿Y de Palermo dónde te vas? ¿Te vas ya para Roma? A Roma, y sí, sí, mañana nos vamos a Roma, y a Roma la última charla frente a los legisladores y de ahí a Buenos Aires. Bueno, hoy en el Senado acá tenemos movida grande porque van a tratar el debate del presupuesto que vino de comisión al Senado. Vamos a ver qué pasa. La van a aprobar, yo no sí, tengo la van a aprobar, pero ya Pichetto salió a decir que no le van a aprobar los bienes personales, que el campo ganó una batalla y que no le van a aprobar la ley de que quieren hacer la modificación de las jubilaciones. Salió a decir Pichetto que esa reforma no va a pasar. Bueno, pero la pregunta es, si vos querés aumentar bienes personales de aquellos que son propietarios de vivienda y dejás ese todo el campo, es evidente que están trabajando las propias leyes para ellos mismos, ¿no? Y sí, por supuesto, es lo que están haciendo estos muchachos constantemente. ¿Para que, para que los terratenientes queden en paz, que son ellos mismos? Las grandes empresas, las mineras, las petroleras, las empresas de luz, de gas, que las eximen de ciertos pagos de impuestos, es una barbaridad. La seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Rubén Martínez Solís, conocido artísticamente como Linares Cardoso, en el recuerdo. El 29 de octubre de 1920 nace Rubén Martínez Solís en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos. Músico, compositor, poeta, artista plástico y educador. Se hizo conocido como Linares Cardoso. Al finalizar los estudios secundarios, se trasladó a Paraná para estudiar en el Instituto del Profesorado Secundario, donde se recibió de profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Desde adolescente se interesó por la música y la cultura gauchesca de los trabajadores rural que abundaban en su ciudad natal. Tomó como nombre artístico de Linares Cardoso, que era el nombre de un trabajador rural que era el capataz del campo de su tío Manuel, a quien Martínez Solís admiraba por sus conocimientos, y influenciado por Atahualpa Yupanqui buscó conocer, recopilar y difundir la música folclórica de su región, prácticamente no investigada hasta ese momento. En esa tarea se embarcó con la preservación del folclore entrerriano, en especial de la chamarrita, un estilo musical en que se ha dicho hubiera desaparecido de no ser por la obra de Linares Cardoso. En 1975 los hermanos Cuesta lanzaron su álbum Canto Entre Ríos. Los hermanos Cuestas interpretaban a Linares Cardoso junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos el coro de la Asociación Verdiana e invitados especiales. El éxito del disco hizo famoso a Linares Cardoso tanto en nuestro país como internacionalmente. Escribió un libro de poemas titulados El caballo pintado y la paloma, título tomado del arroyo Caballucuatiá, que cruza la ciudad de La Paz, y otro de memorias y reflexiones personales, al que tituló Júbilo de Esperanza. En sus pinturas se dedicó a registrar la luz, la gente, el paisaje de su región, y entre sus composiciones más destacadas están A Colón la Soñadora, A Deschalar, A Paraná mi canción, Canción a Federal, Canción a Gualeguay, Canción de la Cuna Costera, Canción de las Garzas Moras y tantos temas más que lo hicieron inmortal. A Linares Cardoso principalmente lo cantaron los hermanos Cuesta y lo recordamos con ese hermoso tema que se llama Canción de Cuna Costera, cantada por los hermanos Cardoso, por los hermanos Cuesta. Noche calma sobre el río, sueño, trabajo, querer. Llama el pescador curtido, recorriendo su espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauces entonando esta canción. Se duerme mi amor, le daré chalanitas de ceibo, collar de caracol. Se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotar. La brisa juega y el canto parece que viene y va, y en ecos dulces se pierde por el río. Duerma, duerma mi amor, crecerá junto al río mi cielo, será buen pescador. Inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Hoy cumple años la querida y admirada actriz Hilda Bernard. Hilda Sara Bernard, tal era su nombre completo, nació en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, el 29 de octubre de 1920. Primera actriz argentina de extensa trayectoria de más de 70 años en radioteatros, teatro, cine y televisión. Hija de padre inglés, que a su vez era hijo de belgas, y madre austríaca, tuvo dos hermanos, Raquel y Jorge, que se desempeñó él como jugador de rugby. Bernard estuvo casada en dos oportunidades. La primera fue con el presidente de la Asociación Argentina de Locutores, Horacio Celada, y la segunda con el productor, autor y director Jorge Goncalves, de quien quedó viuda en 1983. Tiene una hija, Patricia, un nieto, Emiliano, y un bisnieto, Lautaro. Decidió abandonar la escuela para comenzar a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde tuvo como profesora a don Antonio Cunil Cabanellas y como compañera a María Rosa Gallo. En 1941 hizo su primer trabajo en el Teatro Nacional Cervantes como una vendedora de empanadas en la obra Martín Fierro, donde ganó además un concurso y realizó sus primeros papeles actuando de damita joven, dirigida por Orestes Caviglia y Enrique de Rosas. En 1942 ingresó a Radio El Mundo y allí realizó varios radioteatros, actuando con actores como Oscar Casco, Eduardo Rudi y Fernando Ciro. Después siguió en Radio Splendi, donde hizo radioteatros escritos por Nené Cascallar, y después finalmente volvió a Radio El Mundo y allí protagonizó No Quiero Vivir Así y Alguien para Querer. En el 59 hizo su primera intervención en cine en Mala Gente, dirigida por Don Napi. Y en los primeros años de la televisión protagonizó con Fernando Ciro Estos que dicen amarse, escrita por Alberto Migré. Trabajó 16 años en radioteatros. Estos que dicen amarse, junto a Fernando Ciro, se volcó también a la pantalla chica y fue uno de los primeros éxitos de Migré en el medio televisivo. Hilda Bernard incursionó en ciclos como Los suicidios constantes en el 61 por Canal 13 Proartel, su comedia favorita en el 65, que estuvo 5 años en pantalla con guiones de Alberto Migré, Mujeres en presidio en el 67 por Canal 9, Muchacha italiana viene a casarse en el 69 con el querido Rodolfo Rani y Camila Dapasano, la hija del gran actor, y posteriormente Alta Comedia en el 71 con la dirección de María Herminia Avellaneda, Malevo en el 72, un ciclo dramático donde compuso Amanda Viale, entre otros teleteatros. En el 67 integró el reparto de una de las versiones del Amor tiene cara de mujer, y después de varios trabajos por diferentes emisoras de televisión, acompañó a Amelia Bence en Las 24 Horas, un programa que se emitió del 81 al 85 por Canal 13. Y en teatro intervino en obras como Cuarteto, Fetiche, Mujeres por la Identidad, 100 años de Belgrano y El Último Encuentro, entre otras. Participó de 20 películas, Vení Conmigo en el 73, Autocine Mon Amour en el 72, Enigma de Mujer en el 56, Historia de una Soga con Susana Campos y Mala Gente, y compartió cartel con actores como Chela Ruiz, Betiana Blum, Eduardo Rudi y Julio Heredia. A partir de mediados de los 80, en la televisión tuvo importantes papeles como el de Ana en El camionero y la dama, Amelia en María de nadie, Giovanna en Mujer comprada y Feliciana en Pasiones. En la década del 90 se tuvo que adaptar a papeles más acordes a su edad y fue convocada para varios capítulos de las series de TV Celeste, que tenía 172 capítulos con la protagonización de Andrea del Boca. Posteriormente compuso a Elisabetta di Belleterra en Cosecharás tu siembra en el 91 y a Madame Guerrero en Manuela, que se rodó en Italia. En el 95 participó de la serie infantil Chiquititas, que se emitió hasta el 2001, una creación de Cris Morena, quien también la dirigió en el 2002 y 2003 en Rebelde Way. Viajó a Israel con todo el elenco en una gira durante 15 años y después trabajó en Floricienta, dirigida por Samián Sifron. Colaboró en Los Simuladores en un capítulo. En el 99 se presentó en el Museo Larreta del barrio de Belgrano, representando Bien de Amores con Silvina Bosco, y en Las de Barranco, donde cumplió un rol secundario al lado de Victoria Carreras, en el Teatro Nacional Cervantes. Y en el 2004 hizo su anteúltima aparición cinematográfica en Cama Adentro, de Jorge Gallero. En 2005, con 84 años, la contrataron para hacer un personaje cómico en Cuando te mueras del todo, componiendo una anciana hippie en el Chacarerean Teatro. Ese mismo año regresó al género de la telenovela con Se dice de amor, que protagonizaron Juan D'Artés y Eugenia Tobal. En el 2007 fue parte del elenco femenino de Fetiche, una obra de teoría biodramática con guiones de José María Muscari, que se realizaron en el Teatro Sarmiento, y colaboró en Los cuentos de Fontana Rosa por Canal 7, y sus últimas apariciones en el espectáculo. Se puede destacar su participación en la comedia La Niñera con Florencia Peña, El patrón de la vereda y Socias, donde compuso a la madre cómica y activa de Mercedes Morán, y atravesando distintos géneros. Sus últimas actuaciones fueron acompañando a Carla Penterson y a Maika Mingorena en dos episodios de Los exitosos Pel por Telefe y En Dromo, un ciclo de terror y fantasioso. Actuó en la obra de teatro El último encuentro con Duilio Marcio y Fernando Heredia, en cine en la producción Ítalo-Argentina en El reclamo de Stefano Pasetto, acompañó a León Manso y a Indri Pelliccioli en el estreno Tita Botó en el Teatro Brown, con dirección de Mariano Dozona. Fue nominada a los premios Martín Fierro como actriz protagonista de Unitario y o miniserie por su labor en Romo y Nada es lo que parece, como La loca madre de Chunchuna Villafañe. En el 2010, distinguida por el municipio en un acto llevado a cabo en el Teatro Roma de Avellaneda, obtuvo el premio María Guerrero y Éter a la trayectoria, y actuó en el unitario histórico Lo que el tiempo nos dejó de Telefe, personificando a la fallecida cantante de tango Ada Falcón. En el 2013 fue parte del elenco de la obra Póstumos de Muscari, compartiendo el escenario con Eda Díaz, Ricardo Bauleo, Luis Albinoni, Gogó Rojo, Erika Warle, Max Berliner, Nelly Prince y Tito Mendoza. Y en el 2015 le dieron un Martín Fierro a la trayectoria. Hoy la señora Hilda Bernard cumple 98 años. Muy feliz cumpleaños, señora de la escena. Impresionante la trayectoria, ¿no? Porque no recuerdo muchos actores que tengan vigencia hasta el día de hoy, teniendo una amplísima trayectoria en cine, en radio, en televisión, en teatro. La verdad, nos congratulamos de poder saludar a una enorme actriz de la escena nacional como Hilda Bernard. Y trabajó hasta hace poco tiempo. Hace poquito, o sea que es impresionante. Es impresionante, sí, sí. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ganó Bolsonaro y prometió cambiar el destino de Brasil. El ex capitán del ejército obtuvo 57.7 millones de votos, que representan el 55.10% contra 46.800.000 votos, el 44.82% para el izquierdista Fernando Haddad. No podemos seguir coqueteando con el socialismo, dijo Bolsonaro. Y el senador y pastor evangelista Magno Malta, colaborador de Bolsonaro, agradeció a Dios por librar a Brasil de los tentáculos de la izquierda. En Buenos Aires, Haddad fue el que sacó más votos. El resultado final del escrutinio, que del total de personas habilitadas para votar en la Embajada de Brasil, que está en Cerrito 1350, 1.586 lo hicieron a favor de Haddad y 1.356 a favor de Bolsonaro. La tendencia había sido distinta en el primer turno electoral, cuando Bolsonaro había acumulado 1.120 votos, dejando atrás a Haddad con 611 sufragios. ¿No sabes que ayer me lo que se dio en Buenos Aires no se dio en Brasil? No, pero ¿sabes que me pasaban ayer contactos míos por el WhatsApp? Lo que estaba pasando en el resto del mundo donde votaban los brasileños, estaba ganando por paliza. Bolsonaro ganó por paliza. Y la verdad, bueno, que es preocupante para lo que es América Latina, porque poco a poco Evo Morales se está quedando solo, ¿no? Y quizás el próximo objetivo de los Estados Unidos, que nos considera su patio trasero, sea quedarse con Bolivia también. Entonces ya completaría casi toda la América Latina con la idea primordial de Donald Trump, que es el neoliberalismo, gobernando justamente el patio trasero de lo que es América. Bolivia se le hace difícil porque el gobierno de Evo es un gobierno que ha logrado un nivel de trabajo, exacto, de empleo, de que la gente tenga su casita, que la consiga, que haya viviendas sociales. Ha hecho un gran trabajo Evo, cosa que no han hecho los otros gobiernos latinoamericanos. Exacto, el resto, y por eso se mantiene. Pero a mí lo que me preocupa, Diego, es ese discurso neoliberal que ayer por la mañana, al mediodía, sintonizando una radio, escuchando a un economista de estos ortodoxos, hablaba del presupuesto, de la votación del presupuesto el otro día en el Congreso por parte de los diputados. Y a mí me sorprendía porque decía que de ese presupuesto el 77% se lo llevaba educación, seguridad, salud. Es como que permanentemente vuelve la crítica hacia eso, y es como que se critica aquello que después esos mismos neoliberales reclaman, cuando falta educación, falta salud y falta seguridad. Es absolutamente notable. Y es como que además te marcan eso, este tipo de economistas, como para decir, miren que esos recursos tienen que ir a quienes les pertenecen, que ellos consideran que les pertenecen, que es a los que más tienen. No los que menos tienen. Esos recursos no quieren que sean para los que menos tienen. Quieren que siempre sean, que sigan, aquellos que tienen el poder, los sigan acumulando. ¿Por qué? Porque ellos responden a través de dádivas, ¿no? A los que tienen el poder en este momento, quienes sean, ¿no? Pero siempre con el discurso neoliberal. Y entonces vos decís, realmente uno se pone a pensar por qué la gente después, cuando tienen gobiernos populistas, como es, hemos tenido nosotros en la Argentina, después se vuelca a eso. ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué cambia en 360 grados su pensamiento y se vuelca a ese tipo de...? Porque tratando de escapar de la corrupción, que es el problema es la corrupción, no claro, es cómo gobierna. Claro, pero ¿sabés qué pasa, Diego? El tema es que la corrupción que ellos señalan y que apuntan permanentemente a los gobiernos populistas, después la permiten cuando vienen los neoliberales. O sea, miran para otro... Te hablan de deslices. Te hablan de deslices, te hablan de lumpenaje. El lumpenaje, que se puede ver permanentemente en cualquier acto de estos que llenan las plazas para protestar contra el gobierno, ¿sí?, lo generan estos gobiernos neoliberales, esos gobiernos que ellos defienden. Eso es lo que no se entiende. La pretensión de Estados Unidos de presionar a estos gobiernos para que trabajen con ellos, como Canadá y México ahora, se les complica. Pero la intención, más que presionarlos para que trabajen con ellos, que no ingrese China en claro, América Latina. Claro. Porque nosotros a China le podemos proveer el 40% del alimento que necesitan. Claro. Y además le podemos proveer gas, le podemos proveer petróleo. Es lo que Estados Unidos no quiere que suceda. Exacto. Porque su principal enemigo económico es China en estos momentos. Y le provocaría un gran agujero claro, a su economía. Fíjate que Estados Unidos se abroqueló y se ha decidido a mantener su economía, a limpiar su economía. Sí. Entonces, no quiere meterse en otros lados, nada más que para sus beneficios. Claro. Para sus necesidades, que son el petróleo, y acá nos miran a nosotros como miraron en su momento a Medio Oriente. Tal cual. Medio Oriente ahora, con todos los conflictos que tiene, de guerras internas, de movidas, de terrorismo, miran a la Argentina con ojos ambiciosos, por lo que el petróleo y el gas quieren en la Argentina. Exacto. Vos fijate que la empresa que vino a buscar el ARA Paraná, me da más la sensación que se dedicaron a explorar el fondo del mar para ver los yacimientos que hay de petróleo y de gas, que a buscar el submarino. El submarino, sí. Porque ahora le salía otro trabajo y se iban a hacer el trabajo y se quedaron. Pero el submarino nunca lo encontró. Nunca apareció, no. Y otra cosa que... Pero han hecho toda la planificación claro, de lo que hay ahí abajo y van a venir a ofertar por esos lugares. Y una cosa más que quería marcar, ¿no? Digo que siempre, por lo menos en el caso mío, siempre lo señalo, ¿no? Que es la incoherencia y las contradicciones permanentes que ofrecen los empresarios capitalistas, especialmente en la Argentina, que hablan de la competencia, de la libre competencia, del libre mercado, pero siempre buscan un mercado cautivo para ellos, para quedarse siempre con el negocio. No quieren competencia. Y cuando las cosas vienen mal, ellos son capitalistas cuando vienen bien. Ahora, cuando las cosas vienen mal, se transforman en socialistas y le hacen pagar a los trabajadores las cosas que ellos hacen mal, por las cuales pierden plata, o por lo menos dicen perder plata. Yo no creo que pierdan plata. Nadie que tenga una empresa y deje de ganar un dinero pierde plata. Las grandes empresas no pierden. Las que pierden son las pymes. Exacto. Que son las que dan trabajo. Porque las grandes empresas, la mayoría, están ya automatizadas. Tienen muy pocos empleados. Uh-huh. No es como la época de Sandy Tela, no, que había 3.500 empleados uh-huh, trabajando. Ahora con una fábrica de automóviles y con dos empleados, exacto, arman los autos. La maneja, sí, sí. Está porque todo es lo final, nada más. Claro. Ponerle los asientos adentro, los parabrisas, el limpio parabrisas afuera, las ruedas, dos, tres estupideces, el resto lo hace la máquina automáticamente. Exacto. Entonces, no hay la cantidad de empleados que había antes en las automotrices. Mm-hmm. Por eso, la precarización del laburo, que está de trabajo, para mejor decir, para expresarnos correctamente, provoca, ¿no?, que el trabajador esté permanentemente en vilo. A ver si va a continuar, si va a seguir, si va a tener chance. Y si se va de ese trabajo, no tiene la posibilidad de reinsertarse. No, ¿qué es lo porque que busca? La posibilidad de insertarse los chicos jóvenes ahora es en lo que tiene que ver con la publicidad, con la administración, con la facturación, como todo se hace por computadora, los chicos que están interiorizados de computación pueden conseguir empleo. Pero el obrero, el que trabajaba en la fábrica, el tornero, el mecánico, no, esos ya han perdido esa fuente de trabajo. Eso ya se perdió y no se recupera más. Zafan por ahora la construcción, que necesita la mano, claro, la mano de obra hecha por el hombre. Eso sí. Y los arreglos de golpe en las calles, el que trabaja pico y pala. Pero los otros trabajos se han perdido, se han ido perdiendo. Se perdieron y no se recuperan más. No, jamás. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Con la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, arranca en el Senado el debate del presupuesto. Hoy en la Cámara Alta es el debate en comisión del presupuesto aprobado en la madrugada del jueves en diputados, y el gobierno pretende que sea ley el 14 del 11 como último plazo. El punto central del presupuesto 2019 para el gobierno es el objetivo del déficit cero, al pasar de un desequilibrio primario del 2.6% del PBI en 2018 a cero en 2019. Frigerio destacó el valor de tener presupuesto y afirmó que el presupuesto ordenará la obra pública y dará solución al déficit fiscal. Ahora esperan que se sancionen senadores la ley de bienes personales. El campo ganó una batalla. La Comisión de Enlace celebró que los diputados no realizaran las modificaciones al mencionado impuesto que exceptúa a los inmuebles rurales de su pago, lo que llevó el alivio a los pequeños y medianos productores. El presidente de Coniagro, Carlos Ianisotto, sostuvo que son los mismos productores con sus quejas los que lograron modificar el rumbo del proyecto original. Pigietto advierte que la reforma jubilatoria no pasará. El jefe del principal bloque opositor del Senado aclaró que la reforma jubilatoria que le exige el Fondo Monetario al gobierno no va a salir, pues ellos no la van a apoyar y el gobierno necesitaría mayoría parlamentaria. La producción industrial sigue en caída libre, 7.4% según en un estudio de la CAME. La producción de las pymes cayó un 7.4% en septiembre pasado, según el estudio de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y se trata del quinto mes consecutivo en descenso, que crea serias preocupaciones. Muchas empresas tuvieron limitaciones para pasar presupuestos debido a la inestabilidad de precios, porque lo que hubo casos donde se prefirió posponer las ventas. El deporte en las noticias. Una paliza futbolística le dio el Barcelona al Real Madrid en el Camp Nou. Le ganó 5-1 con 3 goles de Luis Suárez, uno de Coutinho y otro del chileno Arturo Vidal. Marcelo descontó para el merengue y dejó a su entrenador Julen Lopetegui casi fuera del equipo. Se habla que Antonio Conte, el italiano, lo podría llegar a reemplazar. También ganó el escolta al Alavés, 2-1 al Villarreal. Lo propio hizo el Sevilla con el Huesca, 2-1, y se mantiene en los primeros lugares, al igual que el Atlético de Madrid ante la Real Sociedad, 2-0, y también está allí entre los cuatro primeros del fútbol de España, que lidera precisamente el equipo de Messi, Barcelona, con 21 unidades. En Italia, Juventus sigue imparable, le ganó al Empoli 2-1 con un tanto conquistado por el portugués Cristiano Ronaldo, 2-1. y de esta manera continúa su paso firme en la liga italiana. Hay que recordar que el Napoli y la Roma igualaron 1-1. De esta manera la Juve le sacó más ventaja al ex equipo de Diego Armando Maradona. Y hoy, 15:30, juegan el tercero y el cuarto, Inter con Lazio. Lazio-Inter, porque se juega en Roma, para dirimir y para tratar de seguir escalando en el fútbol italiano. En básquetbol, hispanoamericano de Río Gallegos se clasificó a los playoffs del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol al derrotar como visitante a Boca Juniors por 87-77, de esta manera dejando al equipo xeneize eliminado de la competencia. También clasificó Bahía Basket, que en Mar del Plata venció a Quilmes por 65-52, en tanto el sábado en el Clásico de Corrientes, Regata superó como visitante a San Martín por 85-73. Y en el boxeo, en lo que fue la pelea complementaria de la principal, que el bonaerense Luis Verón, donde el bonaerense Luis Verón retuvo el título welter latino de la Organización Mundial de Boxeo al vencer por puntos en fallo dividido al bonaerense Jonathan Ennis, un espectacular knockout logró el rosarino Sebastián Aguirre, 62-600, ante el hijo de Juan Martín, el látigo Coggi, el principito Martín Coggi, 62-900 por nocaut en el segundo round en la velada disputada en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutralcó en la provincia de Neuquén. Estaba en juego el título latino superligero vacante de la Organización Mundial de Boxeo y el hijo del látigo, noveno en el ranking argentino, lo dirimía ante un entusiasta rosarino de 26 años y apenas 18 peleas que ni siquiera estaba rankeado en el ranking nacional. De esta manera logró una sorpresiva y espectacular victoria el rosarino Sebastián Aguirre ante el hijo del Juan Martín, el látigo Coggi, Martín Coggi, por nocaut en el segundo round en la velada, insisto, disputada en la provincia de Neuquén. Policiales, crece la preocupación por la mayor cantidad de presos. Inquietud de la Procuración Penitenciaria de la Nación ante el incremento. La Procuración advirtió por la superpoblación carcelaria, el uso abusivo de la prisión preventiva y la criminalización de aquella persona involucrada en causas por supuesto narcotráfico. Al menos 4 chicas resultaron heridas al balear el frente de un boliche. Un sujeto sacó un arma y disparó contra Pinar de Rocha en Ramos Mejía. Ocurrió ayer y el atacante huyó rápidamente a bordo de un Peugeot 208 blanco en el que, según testigos, circulaba acompañado de un cómplice y al menos 4 chicas sufrieron heridas de bala. Los agresores están identificados. Este no fue el único ataque a un boliche este fin de semana, ya que el sábado mataron a golpes a un joven de 27 años frente a El Castillo, un bailable de Bursaco. En Santa Fe hacinan a 2 personas a balazos. Les dispararon desde una moto en marcha. 2 hombres de 40 años fueron asesinados a balazos en la ciudad de Santa Fecina de Villa Gobernador Gálvez al ser atacado por 2 delincuentes que circulaban en una moto y que luego huyeron. Robaron en 3 casas y torturaron una pareja. Delincuentes huyeron con $500,000. Pasó en Quilmes y un grupo de delincuentes llevó adelante un golpe de comando en 3 casas de Quilmes donde habrían torturado a uno de los matrimonios asaltados y se habrían llevado un botín de alrededor de $500,000. Allanaron un desarmadero clandestino. Incautaron autopartes. Personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Ciudad llevó a cabo un allanamiento por orden del Juzgado en lo Criminal de Instrucción número 4 y a un desarmadero clandestino y de venta ilegal de autopartes. El procedimiento tuvo lugar en la calle Firroy al 200 por la zona de Guarnes a fines de verificar si efectivamente se desarrollaban allí la actividad e identificar las partes investigadas. En el predio de aproximadamente 5 metros se hizo el secuestro de 7.000 autopartes entre capó, cúpulas de camionetas, techos cortados de raíz, entre otras cosas, y quienes fueron puestos a disposición de la justicia son los que encontraron en el lugar del hecho. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Diego, ¿cómo te va? Acá estamos al pie del cañón, digamos así. Bueno, contanos cómo viene la mano con la economía. Bueno, hoy primero, se trata el presupuesto, vamos a ver qué pasa. Sí, la aprobación del presupuesto está descontada. Primero porque ya el resultado decisivo siempre es el tratamiento en la Cámara de Diputados, y en Senado es más bien un trámite administrativo. Y máxima en este momento donde se sabe por anticipado que los votos que tiene el gobierno para aprobar el presupuesto en Senado son más seguros que los que tenían diputados. De todas maneras, el presupuesto ha sido no solamente aprobado, sino consolidado como la herramienta básica de supervivencia financiera y política del gobierno Macri, concretamente. Es decir, este presupuesto, que está atado al préstamo del Fondo Monetario Internacional, es un presupuesto para que el gobierno Macri pueda llegar a fin de año, a fin de mandato. Esta es la realidad, es decir, tratando de esquematizar qué es lo que está ocurriendo, porque ahora todo está polarizado en que la aprobación del presupuesto disparó la aprobación del Fondo Monetario. Pero ahora queda una prueba que vamos a tener que ver en el tiempo, si el gobierno puede cumplir las pautas que comprometió con el Fondo Monetario, que de la lectura de las noticias de este fin de semana y los comentarios, que son Vox Populi, es el propio Fondo Monetario, por lo menos el staff técnico, el que tiene sus reservas de que la Argentina lo pueda cumplir. Estemos atentos a eso. Siempre se dice lo mismo, que por un lado el Fondo Monetario tiene un cuerpo técnico, el llamado staff. Es la misión Cardarelli, este economista italiano que está al frente del caso argentino, ¿no? Roberto Cardarelli. Y es claro, se llama la atención, más que otras veces, que el equipo técnico que trabajó hace fuertes reservas sobre la situación argentina. Lo que pasa que esto va al directorio, y el directorio del Fondo Monetario, que integran unos 25 representantes, la mayoría con más peso de voto, lógicamente, son en primer lugar los Estados Unidos y también los países desarrollados, le dan un voto. Pero ese voto es un voto de apoyo político. Esto es como decir, mire, yo soy técnico, hago un informe y le digo, este país realmente las cuentas no le cierran. Ahora, si ustedes le quieren prestar, los jefes son ustedes y la decisión es política. Eso es lo que ha ocurrido con la Argentina. Es decir, la Argentina no puede acreditar una solvencia fiscal como para sostener el endeudamiento que tiene. Pero el fondo se lo está convalidando. ¿Por qué se lo está convalidando? Porque le está prestando 57.000 millones de dólares. Y bueno, entonces ahí no hay cuenta que valga. Es como si vos decís, mira, yo tengo, siempre hay que retrotraerlo esto al ejemplo de la economía hogareña, ¿no? Vos tenés un presupuesto donde tenés un agujero que no lo vas a poder pagar en tu vida, ¿no? Pero lo estás bicicleteando, lo estás renegociando, estás viendo a ver con quién te presta para cubrir un vencimiento hoy, otro vencimiento mañana, pero en una situación que se te hace cada vez más difícil. Es claro, presentás como victoria que te presten 57.000 millones de dólares para poder llegar al fin de tu mandato. Ahora, esta cuenta que se la va a gastar toda este gobierno, como vengo diciendo, la tiene que pagar el gobierno que viene. Entonces acá hay un interrogante tanto financiero como político. Primero, esto no cierra financieramente, quiere decir que el país está en default, está en cesación de pagos. yo aguanto eso, lo puedo enmascarar, lo puedo disfrazar diciendo, no, no, yo aguanto, bueno, sí, mientras me sigan prestando lo aguanto. Pero resulta que la bola de nieve y el peligro que viene detrás de eso es el costo de una ficción. Eso no se soluciona. La Argentina tiene una sangría de intereses récord que no tiene ningún país en el mundo. Estamos, te di las cifras más de una vez, creo que hemos hablado de esto, ¿no? Yo estimo que entre el Banco Central y el Tesoro Nacional están pagando unos 2.500 a 3.000 millones de pesos por día de intereses. Pagar tasas de interés del 60, 70% el Banco Central, del 50, 55% el Gobierno Nacional, son tasas de ruina directamente, son tasas de emergencia. Entonces, esta es la realidad. Ahora, ¿qué dice el gobierno frente a esta realidad que es la que está pagando y la estamos pagando todos nosotros? Porque el ajuste es para pagar intereses de la deuda. Esa es la única finalidad del ajuste, zafar financieramente. ¿Y qué dice el gobierno como expectativa? Bueno, pero tenemos las tasas altas, pero dentro de unos meses van a bajar. Ajá. Tenemos recesión económica, pero no se preocupen, dentro de unos meses va a bajar. Tenemos desempleo y pobreza. No se preocupen, dentro de unos meses va... Pero estamos a 2 años y medio de gestión del gobierno, donde el gobierno se pasó toda su gestión vendiendo expectativas, como decían, vendiendo humo. Paradójicamente, el kirchnerismo hacía algo parecido, porque el kirchnerismo también falseaba los datos de inflación. No, la inflación no es tan grande, es la que ustedes creen, pero como decía, creo que una vez fue la expresión del ministro de Interior, Aníbal Fernández, o no sé quién fue de los funcionarios, que dice... No, lo que pasa es que tenemos sensación de inflación. Ah, bueno, sensación de inflación. Si te aumentan los precios todos los días, no tenés sensación, tenés realidad. En este caso ocurre lo mismo. Yo, digamos, veo que la opinión pública está anestesiada totalmente, porque incluso frente a los amagos de reacción, como fue el paro sindical y el próximo que viene, se presentan totalmente desvirtuados, totalmente flojos con respecto a la gravedad de la situación. Es decir, la reacción que debiera corresponder a los sectores afectados, no solamente el ciudadano común, sino sectores empresarios, todo está anestesiada, no hay capacidad de reacción frente a estos lineamientos políticos. Es lo que realmente más preocupa, porque cuando hay un problema, uno siempre confía en que exista una reacción saludable, una reacción en cuanto a alternativa. Y cuando es el propio gobierno el que no puede presentar una miserable alternativa, porque el círculo vicioso en que está metido el gobierno, yo lo resumo así. Está pagando altas tasas de interés para que entren capitales. Y ya volvieron a entrar los capitales golondrina para volver a hacer el mismo negocio que estuvieron haciendo durante todo este periodo de gestión gubernamental. Entran dólares, con los dólares el Banco Central muestra que tenemos artificialmente muchas reservas, pero son reservas volátiles porque cuando esos capitales se van, se llevan las reservas. Pero para que entren esos capitales, le estamos pagando las tasas más altas del mundo, lo cual es esta sangría financiera que estoy comentando. ¿Para qué? Para que estos capitales hagan el mayor negocio del mundo, mientras mientras el gobierno está bajando los salarios reales a costa de la inflación que se sigue manteniendo más alta que nunca. El gobierno no lucha contra la inflación, el gobierno la promueve, esto es importantísimo. El gobierno dice que sube las tasas de interés para frenar la inflación, y eso no es verdad. Está subiendo la tasa de interés para jugar con el valor del dólar, y entonces los capitales financieros logran la mayor rentabilidad financiera, porque ellos tienen las dos puntas del negocio. la entrada de dólares y la presión de las tasas de interés. Ah, no me das alta tasa de interés, y bueno, yo saco el dinero y me voy al dólar, o directamente no entro dólares, y en consecuencia te obligo a subir las tasas de interés. Es una trampa perfecta desde el punto de vista de que los funcionarios son cómplices del negociado financiero. No es que se están equivocando. Ya el nivel de equivocación, los funcionarios de gobierno, desde Sturzenegger hasta Sandleris, coleccionan títulos en las principales universidades del mundo, por así decirlo, ¿no? Títulos académicos, etcétera, pero resulta que van a la función pública y en la función pública favorecen el negocio especulativo más barato que hay. Porque, escúchame, colocar, arreglar con los acreedores que se endeuda a la Argentina o que no se endeuda a la Argentina, para eso no se necesita mucha ciencia. Prueba está que lo tuvieron a Caputo, que Caputo no podía acreditar muchos títulos, pero era un broker. Y entonces, en 100 días de gestión, él usó los 15.000 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario, ¿para qué? No para aguantar el déficit fiscal, sino para vender esos dólares y favorecer la fuga de capitales. Entonces, el país se está endeudando para financiar la fuga de capitales. Es un escándalo directo. Ahora, eso está ocurriendo bajo la nariz de todo el mundo, pero el gobierno, obviamente, lo calla. La oposición política no dice media palabra de este saqueo financiero, porque, digámoslo así, hay protestas de orden general, protestas contra el fondo, pero nadie explica a la gente cómo y qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el gobierno está financiando la fuga de capitales. Y la alternativa a esa fuga de capitales es que no, que vuelvan los capitales golondrina, como están viniendo, porque nosotros les estamos pagando altísimas tasas de interés. Es un círculo vicioso del cual la Argentina no va a salir, porque el negocio está en eso. Ahora, ¿cuánto lo puede aguantar? Aparentemente lo va a poder aguantar hasta fin de mandato, porque si el Fondo Monetario le presta la suma que le está prestando, el gobierno podría zafar. Lo único que la ayuda del fondo es condicionada, porque ahora se hace un desembolso, creo que de 5.700 millones de dólares, que se supone lo giraban hoy, y después hasta diciembre no hay otro giro que serían 6.300, 6.700 millones. O sea, si bien el fondo le está favoreciendo los giros, pero lo está condicionando por lógica, porque el fondo está faltando a sus propias responsabilidades administrativas. El fondo administra justamente, el Fondo Monetario, los dineros que prestan son producto de las cuotas que aportan los países. O sea, el fondo es responsable del uso que haga de ese dinero para prestarle a un país que no puede pagar, como la Argentina. Nadie ha dicho media palabra de cómo, quién, cuándo va a poder devolver solamente la plata que se le está pidiendo prestado al fondo. Y digamos, si querés, lo cierro con un razonamiento paradójico. Perfecto. ¿Y para qué es? ¿Cuál es la finalidad última dicha por la presidenta Lagarde y dicho por el presidente, la presidenta del fondo, ¿no?, la directora gerente y por el propio funcionariado argentino? Bueno, que esta ayuda del fondo, prestándole 57 mil millones de dólares, es para que vuelva la confianza. ¿Y qué es la confianza? La confianza es que la Argentina pueda volver a colocar deuda en el mercado internacional de capitales. O sea, la confianza, todo este sacrificio, es para que la Argentina vuelva a endeudarse en el exterior. Esa es la perspectiva que el gobierno le está ofreciendo, aliado con el Fondo Monetario, al Estado argentino. Es una situación patética. Sí, y présteme que le pago con lo que me prestó el fondo. Sí, sí, y además anunciándole a la población, no se preocupen, nos están prestando, pero después que nos estabilicemos va a venir la confianza. Entonces, cuando viene la confianza, nos vamos a poder endeudar más.

es que estamos viviendo esa transición de pasar de una economía en base a deuda a una economía que dependa de sus recursos. Claro, eso es mucho más exigente que el esquema anterior. No, por supuesto. Más viable, pero más exigente. Eso va a tomar 2 o 3 años en alcanzar un sendero que no tenga la, digamos, la rispidez y los dolores de este momento. Ahora, ¿vamos a poder pagar esta cantidad de dinero que nos están dando? No, bueno, la deuda que nos están dando básicamente, en su gran mayoría, apunta a cubrir vencimientos. O sea, no, yo diría eso prácticamente en el grueso se acaba el año que viene o el 21. O sea, vamos a estar, en teoría, cubriendo con nuestros ingresos los gastos, y eso a partir del año que viene, y eso debería, los gastos antes de intereses y después del 20, incluyendo intereses, y eso debería permitir que la deuda converja a un nivel razonable. Tampoco, lo que más que la deuda grande, lo que es caro en la Argentina es la tasa de interés, porque como hay tanta desconfianza, usted paga un riesgo país que es 4 veces el uruguayo. Entonces, eso lógicamente encarece, y es por lo que creo yo que nunca habría que haber incurrido en las deudas que hemos incurrido, porque para la Argentina las deudas son caras por los defaults que tuvimos en el pasado, por el clima cultural que hay en la Argentina. No, la gente no nos cree, y digo, cuando digo la gente, digo los propios y los extraños. En esas condiciones mejor no tener deuda o no tomar deuda. Eso es lo que creo que vamos a concluir allá por el 2022. Ajá. Ahora, doctor, ¿qué hacemos con las pymes que con este aumento del dólar, y que son las únicas que están dando trabajo, porque las grandes fábricas no están tomando gente, no pueden producir y hasta han dejado de cumplir con pedidos porque no podían mantener el presupuesto por el cambio del dólar? Sí, yo diría que ahí la situación es heterogénea, Carbone. Fíjese, yo todas las que están sirviendo, las pymes que sirven el segmento energético, agrícola, ahí la situación, digamos, la cadena agroindustrial, ahí la situación es diferente. Lo que sí creo que tienen una dificultad enorme, debido a la forma que está diseñado nuestro sistema impositivo y nuestro sistema laboral. La pyme necesita poder, por su característica, entrar y salir, ampliar y reducir según la estructura de demanda que tenga. En la Argentina, nuestro sistema laboral impositivo es muy gravoso para el que tiene que tener esa flexibilidad. Y creo yo que ahí hubo un defecto muy grande de no crear un sistema muy favorable a la pyme, que, como dice usted, es el gran empleador, y más que empleador, es el gran entrenador de mano de obra. Sí. Porque uno de los problemas grandes en el mundo es entrenar la mano de obra. ¿Dónde se entrena? Se entrena básicamente en las pymes, y usted tiene que tener un régimen muy favorable a ese entrenamiento, que hoy, por el cambio tecnológico, es prácticamente permanente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un régimen impositivo y laboral que es muy negativo para el empleo, para la subcontratación, que es lo que hacen las pymes en todo el mundo y es lo que les ha dado vigor. Y creo yo que ahí está la clave hacia el futuro. Claro, como decía Henry Ford, ¿no? Si preparamos a un obrero y se nos va, perdemos. Y si no lo preparamos y se queda, también perdemos. Bueno, ahí usted puso un punto que es muy inteligente. En general, el gran tema del capital humano es que usted lo entrena y no lo puede, y para retenerlo lo tiene que incentivar. Pero parte del costo de entrenamiento es el de la empresa. Por eso que en las pymes usted tiene que tener, sobre todo en los primeros años de empleo, de contrato laboral, Usted tiene que tener una gran flexibilidad porque el empresario está haciendo una inversión en el capital humano que es muy muy significativa y si no hay un entorno laboral e impositivo que favorezca ese proceso, eso se le hace muy difícil. Yo lo veo en el segmento energético, por ejemplo, nosotros deberíamos tener pymes de servicio, o sea, los pozos, el triple de lo que tenemos. Los pozos acá trabajan al 30%, los pozos en Estados Unidos trabajan al 95%. ¿Cuál es la razón? Porque usted para poder trabajar a full todo el tiempo tiene que tener varias pymes de servicio que estén ahí reparando los materiales, cambiando las cosas. En la Argentina es tan costoso el sistema laboral impositivo una pyme que no tiene esa flexibilidad que tiene en Estados Unidos. Y ya, entonces, ¿cuál es la respuesta? Usted tiene un solo contratista, emplea poca gente, porque lo que está tratando de minimizar son los costos tributarios y laborales, y eso no es sano para la economía. Ahora, ¿es posible bajar los impuestos que no sean tan gravosos? Yo creo que es posible hacer un régimen que sea muy pro empleo y pro inversión, que es lo que necesita. Es decir, si usted hace un régimen pro empleo y pro inversión, va a tener que cargar sobre otras cosas, o sea, sobre consumo, sobre elementos contaminantes, sobre cómo hacen otras economías. O sea, usted va a tener que buscar qué es lo que hacen las otras economías para financiar un esquema más pro empleo, más pro inversión, más pro pyme. Eso implica cargar, yo supongo, consumo, contaminación, etcétera, que es lo que se carga en otros países que acá está subsidiado. O sea, acá nosotros subsidiamos las cosas que contaminan. Eso no es inteligente a largo plazo. Ahora, no habría que controlar, no sé, el gobierno me da la sensación que no lo hace, ¿no? Controlar un poco más cómo remarcan los supermercados y sobre todo los laboratorios medicinales que han aumentado los medicamentos, por ejemplo, que consumen los jubilados, casi un 200% en los últimos dos años. Sí, ahí no se olvide que eso a todo ese tipo de... A ver, dos cosas. El supermercado Carrefour ha tenido que reestructurarse porque dan pérdida. Lo que pasa en supermercados es que el gobierno nacional, provincial y municipal los usa como una gigantesca máquina de recaudar. Los precios de los supermercados, 60% son impuestos. Y lo otro es porque tiene mucho insumo importado, o sea, los medicamentos tienen mucho insumo importado, por eso hay que tener cuidado, pero la mejor solución a todo eso es que haya la máxima competencia. Perfecto, doctor. Como para ir cerrando, para liberarlo, porque usted tiene muchas cosas que hacer, ¿hay una luz al final del túnel o es un tren que viene de frente? No, yo no creo, obviamente si el gobierno sigue cometiendo errores, y yo creo que cometió un enorme error en el 2015 cuando subestimó la herencia, subestimó la gravedad de las circunstancias externas, subestimó la corrección que había que hacer. Pero si no comete errores muy grandes, la región está en buena situación, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, están creciendo fuerte. Segundo, los precios de las commodities no son buenos, pero tampoco son los que me tocaron a mí, no son precios terriblemente bajos. Tercero, usted tiene un sistema financiero muy sano, aunque ahora lo están cargando de deuda pública. Pero si con esas condiciones, si no se hacen errores graves y con el enorme apoyo internacional que tenemos, no debería ser una dificultad muy grande. Piense usted que nos están prestando 120% de las exportaciones, que por los próximos dos años no tenemos que ir a los mercados de capitales a colocar bonos. Eso no lo tiene ningún otro país. Si chocamos esta calecita, hay que flagelarnos por burro. Claro, me imagino, doctor. Ahora, lo de este triunfo de Bolsonaro en Brasil, ¿puede producir un rompimiento del Mercosur? No, yo lo que creo que el Mercosur ha actuado, me parece a mí, muy distinto de lo que fue imaginado. ¿Recuerde usted cómo fue imaginado? Fue imaginado en el marco de un regionalismo abierto. como un campo de entrenamiento donde debíamos integrar nuestras economías, y lo que ocurrió no fue eso. Nosotros teníamos una fracción de las importaciones brasileñas mucho más grande que la que tenemos ahora. O sea, en realidad el Mercosur fue mucho blarleta, pero no hicieron la integración y la apertura y la, digamos, la competencia interna que era la idea original de sus fundadores. Fue cuando anduvo bien el Mercosur, fue cuando lo integramos, cuando competimos, cuando era una cosa muy importante la complementación entre nosotros. Desgraciadamente ese camino hace muchos años se abandonó, las economías se cerraron y eso es lo que creo yo que está generando el desplegamiento. Doctor, le agradezco mucho todo este tiempo que nos brindó. Y muy un gusto claro, hablar con ustedes. Muy claro lo que nos explicó. Espero que los oyentes lo entiendan. Un gran abrazo. Igual, un abrazo grande, doctor. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, vamos a saltar de la economía al deporte. ¿Qué es lo que tenemos para cerrar el programa? Bueno, recordamos entonces que en el día de hoy se cierra la fecha con dos partidos, Newell's Old Boys Argentinos Juniors a las 19, a las 21, San Martín de San Juan con Defensa y Justicia. River ya está en Brasil, viajó en el día de ayer para disputar la segunda semifinal, tratando de revertir el resultado negativo que sufrió en el primer partido, en el partido de ida por 1-0 en el Monumental. Ya está allí. Bueno, y lo que ha informado, lo que ha dicho el plantel en declaraciones periodísticas es que van con la frente en alto y tratando de buscar revertir un resultado negativo en el primer partido para llegar al objetivo principal que tiene River, que es la final de la Copa Libertadores de América. Y estamos en el pie, en el final del programa. Cumpleaños un querido amigo, el querido Juan D'Artés, que es cantante y actor, como todos sabemos. Algo que pocos saben es que nació en San Pablo, en la ciudad de San Pablo, en Brasil, en 1964. Es un conocido actor y cantante de tangos, y entre sus participaciones más destacadas en televisión están las tiras Gasoleros, 099 Central, Soy Gitano, Culpable de este amor, Se dice amor, Patito feo, Dulce amor y Camino al amor. Es hijo de la actriz Leila D'Artel, que actuó en varias películas argentinas y en una coproducción germano-argentina, Cerro Guanaco, de los años 50, y del cantor de tangos y actor bonaerense Oscar Fuentes, nacido en 1930 y fallecido en 2014, que fue el ganador del Festival de la Canción de Buenos Aires con el tango de Ladia Blázquez, Mi ciudad de mi gente, y cantó durante varios años en Perú y Brasil. Juan D'Artés pasó su infancia en la localidad de Temperley, en el sur del Gran Buenos Aires. Es egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático de la ciudad de Buenos Aires y su seudónimo lo tomó de parte del apellido de la mano, el Dar de D'Artel y el Tes de Fuentes. Con los dos apellidos formó su seudónimo artístico. Es un gran simpatizante del Club Atlético Temperley y se casó con la que es su mujer hace unos cuantos años, en 1994, con María del Carmen Leone, con la que tiene dos hijos, Tomás de 22 y Gianfranco de 18. Hoy cumple años el querido Juancito D'Artés. Me dejás antes de escuchar a D'Artés en el cierre, porque nuestro oyente Viviana Ortiz, que vive en la ciudad de Ramallo, bueno, nos pide que pasemos un un pedido justamente porque desapareció su tío Miguel Ángel Suárez hace 72 horas, sufre de demencia. Quienes pueden haberlo visto, porque ellos creen que pueden estar aquí por Buenos Aires, que puede haber tomado un ómnibus y venir para la capital, se tienen que comunicar a la policía de la ciudad de Ramallo, 0332-9492-032, a la propia Etelvina Ortiz, 0332-9492-847, o a Viviana Ortiz, que era la que nos hacía el pedido, al 0332-9338-115. Cualquiera que pueda tener... No da ninguna descripción física. No. De todas maneras, por favor, si alguien sabe de él, o lo conoce, o tiene la chance de haberlo cruzado de casualidad, que por favor se comunique a esos teléfonos. Muchísimas gracias. Nos vamos por hoy, volvemos mañana con De Rensis Ayer y Hoy. Y nos vamos con Juan D'Artés en el día de su cumpleaños. El regalo no los hace él, cantando uno de sus grandes éxitos. Ahora. En una calle sin salida, ahora que busco en el diario la frase del día, ahora que he quedado solo, llorando desde que te has ido, ahora que me he convertido en un desconocido, dime tú o mándame a decir por alguien. ¿Cómo fue que de ser todo ahora soy nadie? Yo era el hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñabas, el sueño que te mantenía siempre ilusionada. Yo era el hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñabas, el ángel que te protegía de las cosas malas. Ahora estoy tan confundido, sin ni siquiera explicación. Te marchas sin decirme dónde, sin decir adiós. Ahora que me da vergüenza haber creído en tus mentiras, con la tontería de pensarte solo mía. Dime tú o mándame a decir por alguien, ¿cómo fue que de ser todo ahora soy nadie? Yo era el hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñaba, el sueño que te mantenía siempre ilusionada. Yo era el hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñabas, el ángel que te protegía de las cosas malas. No te entiendo, solo háblame un momento. Las cosas malas. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Radio Belgrano, AM 650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM 650. Marca registrada. En las mañanas de Radio Belgrano. Tuve tengo herida.